guiados por Ariadna. Dark. Episodio 3. Adán y Eva. Muy buenas, gente. Estamos a 12 de julio 2020, una semana más, un episodio más. Esta semana toca el episodio de Adán y Eva, en el que descubrimos todos los secretos detrás de esta pareja y por qué se llaman así, solo que no, y además tampoco. Y conmigo, en orden, tenemos esta semana a Garrapata Cabal, Edu. Claro que sí, tío, aquí estamos. Guille. Buenas, ¿qué tal a todos? Muy bien, tío. Y Miquel Ángel, ¿qué pasa, Miquel? Buenas a todos, ¿cómo va? Aquí preparado para Adán y Eva. Sí, exacto, Adán y Eva. Y bueno, esta semana no tenemos con nosotros a Albert, ha sido una putada. Igual en el futuro puede coger la máquina para volver al pasado y presentarse, solo que no, porque no podrá, no puede cambiar las cosas. No. Bueno, antes de empezar el episodio, quiero hacer una revisión, una breve revisión al episodio anterior, al 302, a un par de cosas, porque, por ejemplo, la madre de Catarina, que yo la llamé todo el rato Helena, no se llama Helena, se llama Helene. Lo que pasa es que, bueno, a ver, tampoco implica mucho cambio porque en alemán se dice muy parecido, o sea que podemos seguir llamándola Helena, que tampoco pasará nada. No mencionamos en el 302 que cuando se levanta Marta y ve en la silla la ropa que le han dejado para que se ponga, la ropa interior blanca es la que lleva cuando su visión en la que está cubierta de materia oscura. Creo que eso no lo mencionamos. No, tío. ¿No? No. Otra nota que tengo es que, bueno, eso se confirmará más adelante en este mismo capítulo, pero me pareció curioso al volver a escucharlo que Gustav Tannhaus decía que el paraíso, como decía Guille además, es un mundo donde toda calamidad se puede revertir, ¿no? Adam descubre que eso es una puta ilusión, realmente no es, es mentira, o sea, no consiguen un mundo donde toda calamidad se pueda revertir, pero sigue hablando del paraíso Adam, y imagino que es solo para controlar a los demás. Luego en este episodio veremos cómo el desconocido admite eso, pero bueno, ya lo veremos. Y nada, antes de pasar a las primeras escenas, debo decir dos cosas. No ponen las fechas. ¿Qué coño les pasa? ¿A qué juegan? En el episodio anterior ya empezaron a faltar fechas, que lo comentamos y tal, pero bueno, dijimos, ah, pero no pasa nada porque por las pintas y por lo que sea ya asumes qué fecha es. Pero en este faltan casi todas. Creo que la única que ponen es al final, cuando está en el 2053. Bueno, o sea, hay dos posibilidades. A lo mejor no las ponen porque ya asumen que los espectadores siguen el hilo y saben dónde están en qué momento están. Pero, ¿y si están jugando con nosotros? Porque yo he estado a todo feliz al volver a mi Excel otra vez viendo la nueva temporada y rellenando los huecos, y por un momento he tenido que dejarlo porque digo, hostia, no sé qué pasa en el mundo espejo. En el mundo Adam, por ejemplo, avanzan un día por episodio, como hemos dicho, el primer episodio el 21 de septiembre, luego el 22 de septiembre, en este último episodio el 23 de septiembre, pero en el de Marta también está pasando, porque en el episodio 2 solo vemos una breve escena y claro, no sé si en el episodio 3 están en el día 5 de noviembre o 6 de noviembre. Me han descolocado. Bueno, y luego ya lo del final del episodio, que descoloca absolutamente. No sé, ¿no os ha parecido raro eso? Hombre, yo imagino que asumen que como es días consecutivos que y tampoco te es una cosa que vaya a afectar mucho la historia, si había 5 días 6, dicen no se lo pondremos, no vamos a saturarles con fechas y vamos a decir que son las fechas que realmente vayan a ser importantes para algo. Sí, pero no sé, tío, es que en las temporadas pasadas aún ponían algunas fechas más. No sé a qué juegan, la verdad. Me cuadra lo de no confundir. Como ahora hay dos universos, si empiezan a meter fechas en cada escena, entre comillas, no sería así, pero bueno, igual es un poco demasiado, ¿no? Y supongo que confían un poco en que el espectador medio ya sitúa temporalmente cada momento. Sí, también puede ser, porque si has llegado a la tercera temporada quiere decir que lo estás más o menos siguiendo. Sí, sí. Que ya no te pierdes. Ubicado estás. Si no estás ubicado aquí, déjalo. Ya, no, claro. Pero bueno, a lo mejor son muy optimistas los creadores. Pero fíjate, lo que dices es interesante, porque del episodio 2, que solo hay una escena del universo Eva, si no me falla la memoria, que es el último, última, sí. Es una escena a priori nocturna. Y en este episodio sigue siendo, parece ser, el mismo momento, la misma noche que se veía en el episodio 2, incluso en el hecho de que Jonas luego sale a buscar a Martha por el bosque. O sea que si dieron fecha en el episodio 2 de la escena del universo Eva, entiendo que se mantiene la fecha. Es que no la dieron en el 2, solo la dieron en el episodio 1, que sabemos que es el 4 de noviembre. Y es lo que tú dices, en la última escena se ve a Eva que se encuentra con Jonas, que es de noche. En el episodio 2 solo se ve una escena súper corta, que es la que es la del árbol genealógico. No sabemos si es el mismo día 4 o puede ser 5 de madrugada. No se sabe si es día o noche porque están metidos en el estudio este. Pero claro, luego en el episodio 3, que sí que hay una conversación más larga entre ellos, y Jonas sale de noche, como dices, en el bosque, ¿no? Jonas, hablas del bosque cuando Jonas va a buscar a Martha. Claro, ¿es el mismo día? Todo el tiempo. Claro, ¿es el mismo día, el día 4? Yo creo que sí. No, pero no puede yo ser. Yo creo que sí. No puede ser el mismo día 4, porque en este episodio, en el episodio 3, sí que pasan cosas durante el día. En el episodio 2, quizá no. El episodio 2, quizá sí que es el mismo 4 de noviembre, pero en este episodio no puede ser porque pasan más cosas en el mundo Eva. Ulrich va a interrogar a sus hijos, Hannah va a llevar los brownies, todo lo que vemos en este episodio... Es el día siguiente. Es el día siguiente, pero ¿es el 5 o es el 6? Eso es lo que no sé. Hombre, yo imagino que sea el 5, que no habrán dejado pasar 2 días. Yo imagino que no, sobre todo porque no tienen muchos días que pasar. No, tres, el tema es relevante, porque hay 3 días desde que lo dice Eva y hay que saber qué día lo dice Eva. Exacto, tío. Y además es posible que no las pusieran para meternos la última escena, que luego hablaremos de ella, pero claro, la última escena te deja totalmente descolocado, no sabes qué puto año estás ni siquiera. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y bueno, también llegaremos a otra cosa que cuando me di cuenta, madre mía, estaba metiéndome cabezazos contra la pared. No hablamos de ello ninguno. O sea, ninguno de nosotros, si alguno se dio cuenta, no lo dijo. Pero hemos estado 3 episodios sin darnos cuenta de algo. Bueno, 3 episodios más los que vimos el tráiler, que también podíamos habernos dado cuenta entonces. Bueno, que sí que nos dimos cuenta, pero no nos dimos cuenta. Ya lo veremos. Primera escena, 23 de septiembre de 1888. Pero, oye, ¿pero no lo vas a decir lo que no nos dimos claro, cuenta? Claro, cabrón, no dejes ahí con la puta intriga. ¿Qué es esta mierda? Hay que generar expectativas. Ahí está, Miquel, ahí está. Vale, vale. Hay que generar expectativas. Cuando lleguemos a la escena que me dio la epifanía, ya lo diré. Vale, vale, vale. Venga, 23 de septiembre de 1888, que es como empieza el capítulo, vemos el carruaje por el bosque en el que Gustav está recordando un momento de su pasado que yo imagino que es 1822. Más que nada por utilizar un múltiplo de 33 años. Y además se le ve niño a Gustav. O sea que yo imagino que si están en 1888, restamos 66 años, 1822. No es relevante a priori, ¿no? Pero bueno, yo imagino que es el 22, por darle pero un sí poco... cuadraría. Exacto, por cuadrarlo, ¿no? Y se ve que está con el que asumo que es su padre, Heinrich, que le está leyendo un extracto de Ariadna, que dice que es la obra preferida de su madre, ¿vale? Mm. Que imaginamos, suponemos que está muerta. Dato interesante. Tal cual. Tiene el puto reloj de Charlotte. Ahora que es el reloj de la madre, teóricamente. Yo asumo que es el nombre de la mujer. Yo he asumido lo mismo. Yo creo que la madre de Gustav se llamaba igual, Charlotte, y que H.G. bautizó así a su nieta adoptiva porque era el nombre de su bisabuela, Leopold Gustav Heinrich, bisabuela, ¿no? O podemos pensar que, que Charlotte viajará. Ya sería como muy rezar el rizo, ¿no? Bueno, el reloj ahora mismo, ¿quién lo tiene? ¿Elizabeth? Creo que sí. ¿Podría ser Elizabeth? Hostia, no me acuerdo yo. No creo. Ya, pero vete a saber, es que aquí puede pasar cualquier cosa. Yo, a ver, lo más fácil es asumir que la madre de Gustav se llamaba igual, que se llamaba Charlotte, o sea, la mujer de Heinrich, que murió, Heinrich se quedó traumatizado, que luego descubrimos que es por eso por el que está intentando volver atrás en el tiempo para salvar a su mujer. Pero claro, en esta serie todo puede ser, ¿no? O sea, lo más fácil es pensar que... Sí, en esta serie cabría la posibilidad. Claro, lo más fácil es pensar que no. Hay que dejar la puerta abierta. Exacto, exacto. A que pueda ser. Es que con... No nos quedan 4 capítulos. Abrir este melón es como... Bueno, no sé, igual ya está, ¿sabes? Ya conectará todo, pero me parece como muy... Sí, como muy rizado. Una tuerca, ¿no? Muy gratuita, maneras, pero oye... Sí. Algo, a ver. Algo muy tradicional, llamar a los hijos como los abuelos y tal. Sí, sí. Yo lo veo más plausible que sí, eso. Que la movida puede ser, pero tampoco veo descabellado que se llamen igual. Pero tío, es normal sospechar ya de cualquier mierda de esta. Exacto, es normal sospechar. A ver, yo estoy con vosotros, ¿eh? Y de hecho prefiero, personalmente prefiero que sea, claro que, sí, que sea eso, que justamente la mujer se llamaba Charlotte y que por eso HG bautizó eso a este inspiró niño. El nombre, claro. Exacto, yo quiero pensar que es eso. Bueno, quiero pensar, si no es eso no pasa nada, pero sí, es rizar el rizo. Y es lo que a dice... A mí es la primera teoría que me vino a la cabeza. Esta es, bueno, o sea, Charlotte, digamos que se llama así en honor a su abuela o su bisabuela. Exacto. Y bueno, que también es lo que dice Guille, que sería abrir otro melón. Y no nos queda mucho episodio. De hecho, me parece que ya llevamos muchos episodios, aunque solo son 3, jugando al gato y al ratón. Después de ver este episodio, sí, yo esperaba ver... O sea, esperaba algunas soluciones, o sea, algún camino por el que seguir, ¿no? Sí. Bueno, al menos tenemos ya la conexión del infinito. ¿La tenemos? O sea, hombre, ya tiene... No, o sea, ¿sabes qué? Con quién, o sea, al menos esto. Sí, ¿no? Al menos... ¿Quién le da las órdenes al cancerbero? Sí. Sí, bueno, esa es una respuesta, pero no tiene nada que ver con lo del infinito a priori. No, bueno, vale, lo he dicho porque para mí el infinito es este tío. Ah, el cancerbero. En teoría, vale. Vale, sí, pero el episodio sí. No te lo confirma. No, totalmente. No, exacto. No te lo confirma. Y volvemos una vez más a jugar al gato y al ratón. Bueno, Eva juega otra vez al gato y al ratón con Jonas y, por consiguiente, sí, la serie sigue jugando con nosotros. Hostia, pasado ya un 25% de esta temporada, esperaba tener un camino por delante más claro, exacto. No sé. Pensaba yo que... Yo no, porque creo que, bueno, en lo posible van a reservarse un poco los... A lo mejor basta un capítulo para colocar todo en su sitio y para dar todas las respuestas. Y van tensando la cuerda de manera vil, pero a la vez que te lleva a querer seguir en la historia. No, sí, a lo mejor es eso. A lo mejor es que para poder hacer un último capítulo final necesitaban meter muchas más cosas que tener que explicar y así cuando ya lo tengan todo, ¡pum!, todo de golpe. Yo me acuerdo que el 7 y el 8 van a ser, pues eso, un capítulo de soluciones, pero hasta entonces sigo jugando al gato y al ratón, como dices tú. Claro, a ver, o sea, no se puede juzgar realmente hasta ver toda la temporada y decir, ah, vale, lo hicieron por esto. Pero, joder, a priori esperaba tener las cosas un poco más claras, ¿no? Para por lo menos tener un hilo por el que guiarme. O sea, Ariadna nos está fallando. ¿Qué pasa, tío? ¿No? El hilo que ha dejado no es... A mí personalmente me mola todavía no saber por dónde van a ir los tiros estando ya en el episodio... 3. 3. Ya. O sea, me mola que la tensión se mantenga. Sí, a mí me ha gustado también que todo eso que comentábamos de que estaban fallando sus propios principios y aquí, al menos aquí ya te dicen claramente que lo saben. Es decir, que saben que están jugando a eso. Es porque cuando el desconocido dice, ¿por qué yo no lo recuerdo? Lo remarcan como mucho, ¿no? En plan, sabemos que estamos, que a priori nos estamos cargando el principio de, sí, de, ¿sabes? O sea, de la serie. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, lo estamos haciendo conscientemente, por lo tanto ya me tranquilicé un poco en este capítulo. A mí me pasó lo mismo, pero a la vez, y como veremos ahora, no sé, hacen cosas raras. Es que, bueno, da igual, sigamos con el hilo. Están en el carruaje y Gustav le pregunta... Mejor dicho, con el hilo. Exacto, ahí está. Y Gustav quiere saber por qué morimos. Esto es interesante porque Heinrich, su padre, le dice que todo lo que albergó vida vivirá para siempre en la eternidad del tiempo. Que es como, eso, digamos... Me mola, tío. Es como, digamos, la visión eternalista sobre la que estaba hablando, necesaria para este universo autoconsistente en el que, bueno, en el que no puedes cambiar nada, ¿no? Y de hecho, es un punto de vista desde el cual podemos decir, aunque sea de alguna manera, que el tiempo no existe. O sea, es el mundo que buscaba Adam. Ya lo tiene realmente, pero bueno, yo imagino que lo de Adam viene por otros asuntos, no tiene nada que ver. Pero me parece curioso porque realmente, si pensamos que el tiempo no existe de alguna manera, pues mira, Adam, ya tienes tu universo con el tiempo inexistente, ¿no? Es un debate, es una discusión que a veces tenemos Edu y yo sobre el tiempo. Y de hecho, off topic total, esta semana justamente en un podcast que escucho de la BBC que me recomendó Guille Xavi, Imagino que, a lo mejor, no sé si tú lo escuchas, el de The Infinite Monkey Cage. No. Dos físicos teóricos, además, estaban justamente discutiendo sobre el universo bloque. Uno decía que sí, que el eternalismo, o sea, que el universo es eternalista, es decir, el futuro y el pasado y el presente existen de alguna manera. Y la otra, que era una mujer, decía que no, que ella era más de la visión del universo creciente. Digamos que el pasado existe, pero el futuro está abierto todavía. Y digo, hostia, justamente... Esa mujer presa de una ilusión persistente. Eso decía yo, y decía el otro físico. Claro, tío. Bueno. De hecho, el punto de vista este me parece muy guapo, tío. O sea, claro, la muerte que implica que aquí ahora ya no estás. Pero desde el momento en que has vivido, desde un punto de vista eternalista, eso no desaparece. O sea, permaneces vivo al final en el universo siempre. De hecho, ahora mismo podemos... Ahora mismo podemos hablar de Napoleón, como si existiera. Napoleón mide tanto, hizo tanto. Bueno. Una cosa, Heinrich, este hombre, parece uno de la foto de Sigmundus. No sé si os habéis fijado, esas patilletas. Tiene que serlo. ¿No? Imagino que sí. Lleva el anillo, lleva el bastón, y de hecho tiene que ser, si no el fundador, uno de los fundadores de la logia, ¿no? Sí, sí. ¿No dijeron la semana pasada que este era el fundador? El padre de Gustav, que decía, mi padre estaba obsesionado con esto y tal. Pero yo decía que tiene que ser uno de los de la foto de Sigmundus. Esa foto que encuentran en la foto sepia. Exacto, exacto. No es el de la derecha, claro, que se ve ahí las patillacas esas que tiene. Pues tiene que serlo, tío. Yo no la tengo delante. Lo cual implica que viaja, porque esa foto se toma en 1921. Si están ahí en 1822, o es otro de los Tannhaus que se deja las mismas patillas, o es el mismo que viaja, no sé. Ya lo veremos, imagino. Hay demostración de que ya puede llegar a 1821. Si está el Cancerbero, se puede llegar a esa fecha. No, claro. De hecho, el Cancerbero llega a 1888, que es lo siguiente que pasa. De repente vuelve al presente, se detiene el carruaje y se mete nuestro amigo el Cancerbero con Gustav y le dice... Escúchame, ¿a dónde ibas? Porque por lo visto, al encontrar unos viajeros del tiempo... Pues eso, digamos, le dio a Gustav la confirmación de las teorías de su padre, de que se podía viajar en el tiempo. Y por lo visto, iba al pueblo a avisar al mundo con un telegrama, para que el mundo sepa que existen estos viajeros. Y el Cancerbero le dice, escúchame, tengo el aparatito de ahogar y no vas a llegar muy lejos. Mira, vente para acá que te lo voy a explicar. Y le habla, le suelta una cita de Sigmund Freud, la del que tiene ojos para ver y oídos para oír, se convence de que los mortales no pueden guardar ningún secreto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Denn wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen. Aus allen Poren dringt ihm der Verrat. Es un máquina. Cuando la boca calla, tío, los dedos hablan. Exacto, murmuran. Dedos, sí, si la boca está en silencio, murmuran con la punta de los dedos. La traición se abre camino por todos los poros de la piel. Imagino que se está refiriéndose a eso, a que Gustav quiere revelar esto y no pueden permitirlo. Un detalle del que no me di cuenta, me lo ha dicho José esta mañana, esa frase ya la hemos escuchado en la segunda temporada. La carta que le envían a Clausen, la carta misteriosa que lo lleva a Winden, tenía esta cita. Es decir, que podría ser que el Cancerbero le... Es el que haya escrito las cartas, tío. Exacto. Exacto. Buenísimo. Puede ser que esa carta que le llegó a Clausen fuera del Cancerbero. Y la que tiene el puto desconocido que está ahí rayado con él. Podría ser, exactamente. Buenísimo. O sea, que nada. El crédito para Spore. Yo no me había... No, la verdad es que no me había dado cuenta. Sí, sí. Spore, el máquina. Bueno, volvemos al mundo alternativo. No sabemos la fecha. Suponemos que a lo mejor el 5 de noviembre. Y seguimos con la conversación entre Eva y Jonas. Eva dice que nuestro error es creer que cada uno de nosotros es una entidad independiente, ¿no? Que en realidad somos fracciones de un todo infinito. Y Jonas está en su estado Jonas, su no me entero de lo que está pasando, está jugando conmigo. Y me parece curioso, visto desde nuestra perspectiva, que haya pasado un kilo de los árboles genealógicos. Yo soy Jonas, llego ahí y digo, ¡hola, tío! ¿Qué es esto? Este es el padre de este y este es el hijo de este y tal. Jonas ha dicho... me satura, estoy demasiado saturado, ¿no? No entiendo nada. Explicadme algo, por favor. Es el hombre perdido. Y Eva hace una referencia a que ese mundo es un error en Matrix, o que ellos lo son. Esto me mata. Esto me mata porque, joder, a ver, en la traducción podían hacer referencia a que esto es una referencia a la película Matrix, pero no, dicen... Es que claro, tío. O sea, todo esto del déjà vu es una referencia a la película Matrix. Es lo que hace Jonas. Jonas, cuando habla con Marta y le dice eso, está haciendo una referencia a Matrix, a la película. Sí. Totalmente, tío. Cuando lo traducen como es un error en la matriz, están perdiendo ese contexto. Y esto me mata. O sea, ¿no se dan cuenta, tío, que esto es una puta referencia a Matrix? ¿Hay algún problema legal de hacer una referencia a Matrix en la serie? No debería. Quiero decir, tú puedes hacer referencias a otras obras, hostia. No estás... No sé, esto me mata. Pero bueno, que tampoco... Igual le quita un poco de solemnidad, pues eso, que hablen de la peli, ¿no? Cuando está en plena disertación, Eva, no, somos un error en la matriz. Ya, pero... O sea, al fin y al cabo es verdad que es una referencia a la película, ¿eh? Totalmente. Sí, claro, tío. Y bueno, ¿y qué significa, Eva? Porque es que también, es que Jonas se queda ahí escuchándolo todo y no entendiendo nada porque nadie entiende nada. ¿A qué se refiere con que ellos son un error en la matriz o un error en Matrix? No sé. Dice que, qué puta idea, tío. Ella dice que Jonas está ahí para salvar ambos mundos. Dice un montón de cosas, pero luego al final vemos que ha estado jugando con él. O sea, que tampoco sirve de nada comerse la cabeza con todo lo que te está diciendo Eva cuando le ha estado mintiendo, como ya hizo Adam en su momento. Pero bueno. Tal cual, tío. Pero bueno, ellos dos son los únicos que viajan a través de mundos. Es decir, yo entiendo que el error en la matriz es ese, que Jonas sepamos. Está en un mundo en el que no existe. Y Marta lo mismo. Claro. Claudia ya viajó. Sí, eso es verdad. Pero ya. ¿Quién? Claudia. ¿Claudia viajó entre mundos? Suponemos que sí. Dice que sí, dijo, yo he visto un mundo sin ti. Ah. No sabemos si habla del futuro o de que cambió de universo, también hay que decirlo. Exacto. Suponemos cuadra, que... Me cuadra lo que dice Guille ahora, de que realmente los únicos dos elementos que han viajado entre universos serían Jonas y Marta. Sería una explicación a lo de que son el error de la Matrix. Pero bueno. Claro, pero porque el cancerbero es su hijo. Está clarísimo. ¿Lo tienes claro, Guille? Yo sí, yo lo tengo clarísimo, que es el hijo. Pues yo no lo tengo tan claro con lo que dice Eva a Jonas. Yo es que no tengo tan claro que sea el hijo de los dos, porque siempre dije a la otra. Eso es verdad, sí. Eso es siempre... Verdad. Siempre avises a ella. Sí. Bueno, y por eso la Dark Eva está... O sea, es mala. Bueno, ya llegaremos a eso, ¿no? Sí, ya llegaremos. Y envía a su hijo, que es su perrito, a ir jodiendo a la piña con todos los mundos. Con su aparatito de ahogar. Pero una cosa es cierta, sí podría ser que haga referencia a que ellos, digamos, son los puntos importantes de esos universos, ¿no? Digamos, son como ejes. Son, yo digamos, no sé por qué lo son. No, yo tampoco. No sé por qué son Adán y Eva, porque no queda claro, pero no. Sí. Ella insiste que lo son y Adán también. Sí, no queda en nada claro. De hecho, es lo que yo decía antes. ¿Por qué cojones se llama este episodio Adán y Eva? Sí, no, en ningún momento ni siquiera sugieren por qué se llaman Adán y Eva. Bueno, da igual. Claro. Pero lo que decía, que a lo mejor sí que son ellos error en la matriz, porque ambos universos, el espejo y el otro, giran uno en torno al otro y en torno a estos personajes centrales, ¿no? Bueno. Sí. Comisaría. Ulrich está poniendo al corriente a los demás de lo de Mads. Está el tío enmorecido, está llorando, porque obviamente ha encontrado a su hermano. Pero creen que le han puesto las cosas de Mads al cadáver de otro chaval. Es decir, no reconoce que es el cadáver de su hermano. Y bueno, Charlotte lo aparta. Es normal. Han pasado 33 años. Claro, tú claro. No vas a pensar, y el cadáver no está ni embalsamado ni nada. Tú no vas a pensar en ningún momento que es tu hermano. Claro, claro, claro. De hecho, en el otro mundo les cuesta saber o intuirlo siquiera, porque obviamente no te lo imaginas. En el otro tuvieron que ir al forense, hacerle preguntas. Ulrich le pregunta, oye, pero ¿puede ser que se haya conservado 33 años? Y el forense le dice que va, hombre, esto es una locura. Claro, les cuesta. En el otro mundo le esconden las credenciales de identificación. Exacto. Y lo normal es pensar que le han puesto las cosas de Mads al cadáver de otro chaval, está claro. Y Charlotte lo aparta a un lado, ¿no? Le saca de ahí porque obviamente está hecho polvo. Y Ulrich le cuenta las razones por las que se hizo policía, que son las mismas razones que cuenta en el otro mundo, claro. Porque en su momento el que estaba al cargo era un borracho inútil, está hablando de Egon. Y que él quería hacer las cosas bien. Lo que en el otro mundo pasa el 7 de noviembre y en este pasa el 5 porque no tiene tanto tiempo. Que es la misma el sermón que suelta. Que tiene con Charlotte. Y aquí es lo que le dice a Charlotte, que le dice como que tiene que dejarla, ¿no? Porque dice, hostia, he engañado a mi mujer con otra y luego a la otra la he engañado contigo y tal. Y no puedo seguir así, que soy un mierda. Exacto, exacto. exacto. Ah, es... Tranquilo, te espera un buen futuro. Digamos que es la misma... Es la misma secuencia de Ulrich. Ulrich de momento sigue el mismo patrón en otros universos. Exacto. Se da cuenta de lo mismo y llega a las mismas conclusiones en ambos universos, aunque sea en momentos diferentes. ¿Qué es lo que dice Eva, además, en el episodio anterior? Dice, las cosas pasan, pero pasan en otros momentos. No de la misma forma, exacto, pero pasa lo mismo. Curioso. Lo cual es también un poco mentira, porque Jonas no existe. Es decir, el nacimiento de Jonas no pasa, pero bueno. Imagino que con esa excepción todo lo demás sí que pasa. Una pregunta, dígame. Un momento un poco off topic. La Hannah del mundo Jonas, ¿cuál es su etapa más avanzada que hemos visto? Se quedaba en el 54. Justo cuando emprisionan a Ulrich. Cuando le hace la visita a Ulrich en prisión, sí. Va, esto es lo último que sabemos. Que su marido, sí, pero que luego dice que no. Vale. Se quedaron en los 50, tío. La última escena que vemos de ella es una en la que está hablando en el despacho de Egon y le está diciendo, allá de donde vengo lo he perdido todo y quiero comenzar de nuevo. Y ahí se queda el asunto. Y ahora sabemos que tienen un lío. Por el árbol genealógico, tío. Sí, tío. Volvemos al 23 del 9 de 1888 en el taller de Tannhaus. Marta y Bartos vuelven al taller, no sé qué coño hacían, lo dejaremos entre paréntesis porque es de un día a otro, pero bueno. Y Bartos se enfrenta al desconocido y hay una escena de pelea y tal porque, claro, Marta le ha dicho que os está ocultando cosas, pero la más importante de todas es que es el puto Adam, ese hombre del que os ha contado que mata a Marta. ¿Qué es eso? ¿Que es el quien mata a Marta? Que eso no se os ha dicho. Exacto. Y de hecho, en la segunda temporada, Bartos ya estaba como echándole las culpas a Jonas, ¿no? Decía, todo es culpa tuya. Y aquí como que se reafirma en ello, dice, todo es culpa de Jonas. Y al final, mira la que ha liado y matará a Marta incluso. Sí, empieza con os lo dije. Así que vemos aquí el comienzo del viaje de Bartos. Lo hace bien, tío. De aquí al puto pico. Bartos, el actor. Sí. Exacto. Es el camino que le llevará al pico. Justo después de la discusión se va al tatuador. Se va el tatuador. Hostia, es verdad, le falta hacerse el tatuaje todavía, ¿eh? O sea, que aún así le debe convencer y, bueno, comenzará un viaje tortuoso, imagino. Sí, a esto llegaremos después más adelante, porque hay un momento que me gustaría comentar, pero... Más adelante, ¿no? Sí. Vale. Pues esta era una escena corta, luego volvemos otra vez al mundo alternativo, otra vez a la conversación de Eva con Jonas, en la que Eva le dice que si nunca se ha preguntado por qué no puede dejarla marchar, pues porque hay un hilo invisible que Adam intentó cortar, pero que es imposible. Y digo yo, ¿eh? Y yo estaba pensando y digo, oye, a lo mejor no puede dejarla marchar porque está enamorado. Llámame loco, o sea, ¿no? Que tampoco hace falta buscar una explicación de hilos invisibles y mierdas, o sea, quiero decir. Sí, está claro. A ver, que... De hecho suena a patraña manipuladora por parte de Eva. Exacto. A ver, que obviamente no se refiere a un hilo real, es metafórico y demás, pero coño, tampoco es tan raro que no pueda dejarla marchar porque está puto enamorado de ella, o sea, que... tampoco es raro, ¿no? Vemos que Eva tiene el medallón de San Cristóbal. Y dice que Jonas se lo dio. No lo hemos visto, pero lo veremos. Jonas también lo lleva encima, es decir, llevan el mismo medallón, porque Jonas todavía lo tiene, no se lo ha dado todavía. Ella hace referencia a que uno es, bueno, tú y yo, blanco y negro, luz y oscuridad, unidos para siempre en este continuo eterno déjà vu. Oh, esto me mata. Esto de luz y oscuridad lo cogí como que tú eres el bueno y yo soy la mala. Podría ser. Además, no dice tú eres algo la luz así. Y yo la oscuridad. Sí. No dice algo así como para que tú seas no sé qué y yo pueda convertirme en quien debo ser, ¿no? Que es como la oscuridad. Hay un momento que sí. No sé si es más adelante o es aquí, ese diálogo. Es aquí mismo. Dice que si quiere que Marta viva, tiene que escoger la luz para que ella se convierta en lo que es. Ah, eso es. Sí, exacto. Y Jonas por fin se mosquea. Dice, hostia, estoy hasta los cojones de hacer lo que me decís. Y la respuesta de Marta es muy buena, eso sí, que le dice, bueno, claro. Pregúntate qué deseas tú. Tú haz lo que deseas, porque al final y al fin y al cabo no podrás evitar hacer lo que haces. Sí, pero, ¿ves? A mí aquí me surge la duda de por qué, qué influye que Jonas se elija el lado de la luz en su mundo. Porque si en teoría Jonas nunca había estado, es decir, no, son de mundos diferentes, lo que haga Jonas... En su mundo, en teoría, no debería influir en el otro. Pero sí, porque por lo visto están conectados. Claro. Están conectados, pero Jonas en su mundo no existe. Jonas en teoría solo afecta, por lo que entendí yo, las acciones de Jonas solo afectan al mundo de Adam. Pero en el momento en que Jonas empieza a interactuar, o sea, el Jonas de ese mundo empieza a interactuar en su mundo. Exacto. Ahí, o sea, hay interacciones. Si Jonas ya se lleva, tú piensas que Jonas se lleva a la Marta del mundo B al puto futuro por los túneles. Eso ya ha cambiado cosas del mundo B. Exacto. O sea, ya está. Sí, ya ha afectado al mundo B, digamos. Pero yo quería comentar una cosa aquí, tío. Yo creo que esto de la luz y la oscuridad, blanco y negro, como son conceptos tan puto manidos, tan puto lamentables a estas alturas, y sobre todo dentro del contexto de esta serie, capaz, tío, que los guionistas, ¿no? O sea, han dicho, mira, vamos a meter esta patraña de la luz, la oscuridad, el blanco y el negro, pero va a ser eso, va a ser una patraña que le suelta Eva a Jonas. Al final yo creo que no va a haber dos bandos. O sea, yo el bien y el mal no lo veo representados en ningún sitio en esta serie, tío. No, a ver, dos bandos sí puede haber, porque pueden tener intereses opuestos, pero es lo que tú dices. O sea, no es tan maniqueísta esta serie. No es que, yo soy el bien personificado y tú eres el mal personificado. Por eso no están los orcos y los elfos. Exacto. En esta serie, ¿sabes? Exacto. Lo que pasa es que es manido, pero desde ya la primera temporada, porque si recordamos, Noah ya se lo dice a Bartosz, que es una lucha entre la luz y la oscuridad. Claro, pero ves, también sí, era una patraña manipuladora, tío. Exacto, exacto. Es propaganda, tío. Sí, pero a la vez es propaganda que, como dices, está muy sobada, tío. Podían haberse buscado otro discurso, tío. Es, no sé. Es como de vuelta a Lost. Quiero pensar que es una broma en el sentido de que, no sé, tío. Yo creo que los guionistas son conceptos que no creo que valoren mucho a estas alturas. Y lo sueltan aquí como, pues eso, es una patraña, es una mentira de esta tía para tomar el pelo a un ingenuo. Exacto, ahí está, ahí está. Sí, un discurso para convencer a las masas. ¿Y quién cae en estas patrañas? Los ingenuos. Bartosz por un lado y Jonas por el otro, o sea, los máquinas de la serie. Es que... con lo claras que parece que tiene las cosas Adam, parece mentira que venga de Jonas, tío. O sea, lo que ha tenido que aprender el máquina este... Pero bueno, pasamos otra vez a Ulrich, que va a casa de sus hijos, bueno, donde viven con Katarina, que no parecen muy contentos con él porque parece que pasa bastante de ellos, y además solo viene a preguntarles porque él supone y asume que Killian les ha pasado alguna droga y que lo que vieron, la aparición de Mads, fue bajo los efectos de algún alucinógeno. Que ojo, a ver, también es normal que no te creas que han visto aparecer a un tío, un cadáver de la nada. Vale, eso es cierto, pero un poco de fe en tus hijos... No, pero la reacción de Ulrich siendo policía me parece la más lógica. Sí. Es imposible que una cosa haya aparecido de la nada y le dice, ¿seguro que no estaba allí cuando entrasteis? Y dice, no estaba allí. Entonces ibas colocada y ya está. Exacto. Sabiendo que el novio de tu hija es el mayor traficante del instituto. Sí, sí, es lógico. O sea, es lógico pensarlo, pero hostia... Un poco de fe también, porque, o sea, le están diciendo claro, son varias personas que te dan la misma versión. Exacto, exacto. Y que además, dada la actitud que tienen, yo no creo que Magnus, por ejemplo, tuviera ningún reparo en decir, tomo drogas o lo que sea, solo por joder y decirle, pero esa vez estaba totalmente limpio, ¿sabes? No sé. A mí de esta escena también me llama la atención dos cosas. Una, ¿dónde está Mikkel? Ah. Pues no sabe de tus hijos, el pequeño no está y no lo llama ni nada. Bueno, porque Mikkel podía estar con Katarina perfectamente. Sí, pero también es verdad, pero también es porque no era muy relevante. A lo mejor Mikkel estaba en clase o estaba en su cuarto, pero como Mikkel no fue testigo de la aparición de Mads, pues Ulrich tampoco necesita llamar a Mikkel para que esté presente cuando les interroga sobre esto, ¿no? Bueno, y no luego sé. También me llamó la atención la camiseta de Magnus, que es tipo esqueleto, como sí. El que iba Mikkel la mañana que desapareció. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya es un par de veces, ¿no?, que se le ve a Magnus con el esqueleto puesto, ¿no? ¿No se le vio en el primer episodio también con una sudadera así con el esqueleto? No, puede ser, ahora no me viene a la cabeza, pero puede ser. Sí, sí. Y después de esto pasamos otra vez a la comisaría, vemos a Hannah que aparece para llevarle, me parece que son brownies, ¿no?, algún tipo de pastelito a Ulrich. Sí, unos pastelitos. Sí, pero vamos, no va por los pasteles, va totalmente a propósito porque Ulrich no le contesta las llamadas y en cuanto ve a Charlotte dice, Ay, dame un abrazo, Charlo. Me parece muy chulo el efecto de cámara que utilizan cuando Hannah entra en el despacho de Ulrich y deja los brownies en la mesa. La cámara como que se fija en ella y se distorsiona en los lados, como que el odio el odio de Hannah está aumentando. Total. No, a mí lo que me mata es el momento que se abraza, que la huele, pero que dice, ya está, te he pillado. Sí, claro, es por eso. Cuando luego deja los brownies en el despacho, tío, es como... Y yo estaba pensando en ti, Miquel, dije, mira, ha vuelto tu personaje favorito. Sí. No, y vuelve a ser ella. Hostia, tío. Buenísimo. Bueno, después de esto volvemos un momento a casa de los Nielsen otra vez y Marta está hablando con Magnus y se está incluso preguntando si es cierto lo que vio. O sea, Magnus lo tiene clarísimo. Magnus está ahí y dice, no, yo sé lo que vi. Pero Marta estaba como incluso dudando, ¿sabes? Tras pensarlo dice, hostia, pero es que no sé, no estoy segura de lo que vi. Y al final, claro, decide que, bueno, le dice a Magnus, mira, me voy, no le digas nada a mamá, luego volveré a cenar, pero tiene intención de ir a ver a Killian, que luego lo veremos. Porque sí, pero piensa que aquí Marta ha visto más que los demás, ¿eh? Porque se ha visto a ella misma bañada en chapapote. Es verdad. Y no se lo dijo a nadie, por lo que parece no se lo dijo a nadie. Por eso ella quiere confirmar, porque ella ha tenido dos visiones que los demás no han tenido. Dice, quiere confirmar que de verdad no estaban... Hostia, pues realmente... Drogados. Y por eso al final, bueno, ya lo veremos, pero por eso luego se mete en la cueva con Jonas, porque él le dice eso que solo ella sabe. Hostia, pues sí, pues es verdad, no tenía en cuenta la visión esa del chapapote, con lo cual ella tenía menos motivos incluso para dudar de sí misma. O eso, o ya pensar, me estoy volviendo loquísima. Luego volvemos otra vez a la conversación de Eva y Jonas, todavía no se ha acabado, y Eva dice, todo se repite una y otra vez eternamente. O sea, me saca de mis casillas. O sea, esta serie es una puta ruleta rusa de emociones. Por un momento está el Heinrich diciendo que sí, que el mundo es eternalista, y luego viene Eva a decir, repite, todo se repite una y otra vez, un déjà vu constante. ¿A qué putas te refieres, Eva? O sea, esto es lo que no entiendo. Claro, esto es como lo de la luz y la oscuridad, es una patraña que utiliza para engañar a Jonas, o realmente hay algo de cierto. O sea, es que no lo entiendo, tío. No sé vosotros qué sacáis de esto. Claro, ¿dónde hay un bucle? O sea, ¿un bucle de qué? Los años avanzan y pasan las cosas. No hay ningún puto bucle. A ver, ¿qué es eso? Es que nunca has visto el inicio y el fin del bucle. Hay un episodio, creo que es el sexto de la segunda temporada, que se llama Un ciclo infinito. Y hacen referencia al tema este de los ciclos. Y ya hablan sobre el eterno retorno. De hecho, Charlotte menciona que su abuelo estuvo obsesionado con el eterno retorno de Nietzsche. Lo cual lleva a la gente a pensar que sí, que hay un ciclo infinito que se repite una y otra vez. A mí me gustaría saber cómo funciona y qué relevancia tiene, porque ¿qué significaría para la serie? Imaginemos el eterno retorno de Nietzsche, que simplemente es que el universo, pues dado que es infinito, en un momento futuro los átomos volverán a organizarse de la manera en la que están organizados ahora y el universo se repetiría tal como está siendo ahora. ¿De qué serviría en la serie? Quiero decir, los de ese universo futuro no recuerdan lo del universo pasado como para cambiar las cosas. Para ellos es como la primera vez. Y si ese bucle no es universal, digamos, no es de un universo a otro... Sí, de escala cósmica. Exacto. Si no es de escala cósmica, pongamos, por ejemplo, que hay un bucle de 1800 a 1000... a 2060. A 2020. 60. No, 60. Parecidos. Porque es posterior a lo último que hemos visto. Sí. En caso de que hubiera un bucle ahí, estamos en las mismas. ¿De qué serviría? Los del bucle... los de la primera iteración no recordarían la iteración anterior. No sabrían, de hecho, siquiera que están en una iteración diferente. No sé, yo lo del bucle no lo veo, nunca lo he visto y no entiendo por qué hacen hincapié en estas mierdas. De verdad, no sé. Yo soy igual que tú, tío. Me resulta incluso molesto que hablen de bucle, de que todo se repite, porque yo aún no he visto que se repita nada. También... La serie no te ha enseñado realmente que se repita nada. Exacto. Es que es así. O sea, si hay algo que se repita, es a nivel personal, ¿no? Porque, por ejemplo, el cancerbero... Pero realmente no es una repetición. No, claro, no es una repetición. Cuando pasa, siempre es la primera vez que pasa. O sea, exacto. Aunque tú estés viendo, tú y yo el futuro lo estés viendo, en el momento en el que pasa es la primera vez que pasa siempre. Exacto. Pero pueden decirlo desde un punto de vista subjetivo. Por ejemplo, creo que ya hablamos de ello. Adam ha vivido dos veces la muerte de Marta. Es decir, el evento de la muerte de Marta se ha repetido y lo ha vivido una vez como Jonas... y otra vez como Adam, que es el que dispara, ¿no? Y de la misma manera podemos decir que el cancerbero viejo ha visto los eventos dos veces, una de niño, otra de... Bueno, tres. Una de niño, otra de adulto y otra de viejo. Para él se está repitiendo subjetivamente, pero, como dices, Miquel, es un solo evento. No que se esté repitiendo. Es un solo evento. Y no lo deja claro. La vivencia es diferente. Exacto. Cuando dice todo se repite una y otra vez, parece que es eso, que todo se repite una y otra vez, que no entiendo... No, o sea, no entiendo por qué lo dicen, de verdad. Yo creo que esta frase juega más con la propia naturaleza de la paradoja. Es decir, que tú vas a viajar al pasado para cambiar algo y es lo que va a producir que llegues a ese presente o a ese futuro. Y creo que es eso a lo que se refieren en el... Puede ser. Ese bucle. ¿Sabes? Es decir, que es un bucle infinito porque es el ejemplo perfecto es el de la madre y la hija, la Charlotte y Elizabeth. Sí. Eso es un bucle perfecto y siempre se va a repetir. No. La madre será la hija y la hija será la madre. Pero ya, pero no, o sea, no se repite siempre, no se repite una y otra vez. O sea, están metidos en un bucle causal, pero no es lo mismo que un bucle que se repita infinitamente. Quiero decir, cuando llega a 1900... Ya. Cuando llega... Claro, es como una percepción de bucle. Sí. Es como una especie de aroma, sabor a bucle. No lo es estrictamente, pero se crea una especie de ilusión de bucle. Claro. No de a mí la sensación que me da es esa, de que no está hablando de que esto se repite eternamente, sino que no hay un inicio y un final. O sea, es una manera que tiene de definir la paradoja. Y puede que tengas razón. Y que si no fuera así, todos ellos, la mitad de ellos no existiría, ¿sabes? Porque son producto de la endogamia temporal. Sí. De bucle endogámico. No, y puede que tengas razón que lo diga por eso. Pero si lo dice por eso, no lo está dejando claro, no lo explica bien para que Jonas y los demás lo entiendan, ¿sabes? Porque ya te digo que hay mucha gente que se deja llevar por esta ilusión. Y ojo, que a lo mejor el que está equivocado soy yo. Pero si estoy equivocado, es que no entiendo cómo... O sea, me gustaría... Bueno, ya veremos. Al final de la serie ya veremos qué pasa. Porque es que no comprendo cómo podría ser. Porque he tenido en cuenta todas las putas mierdas posibles. Ya te digo, digo, a ver, pero si el universo se repitiera... Bueno, pues el universo se repite, pero no recuerdan lo que... Bueno, da igual. Sí, a escala cósmica no afecta a la serie. Yo he intentado pensar en soluciones, pero no las encuentro. Ya me lo dirán ellos. Una de las teorías que tenía al principio es que Adam era Jonas de un bucle anterior. Es decir, que lo que es Adam ahora es un Jonas que había sobrevivido al bucle y había conseguido pasarse al siguiente bucle sin desaparecer. Y que por eso decía lo de que todo se repite, pero es que la serie no te da a entender eso. La serie no te da ningún momento a pensar. ¿Tú, vosotros lo estáis entendiendo como en Matrix? Que cada no sé cuánto sale un Neo y siempre se repite y bla, bla, bla. ¿Es eso? No, digo que podría ser eso. Podrían hacer referencia a eso, pero si pasa eso... Es como que no pasara realmente, porque, bueno, no sé, el universo podría ser igual, diferente, pero entre uno y otro no recuerdan, no pasan datos de uno a otro. Pero en ningún momento, pero por eso, en ningún momento te han dado a... La serie ha dado pistas de eso, por lo tanto, yo creo que es una metáfora de eso, de que al final de eso va la serie, de la paradoja temporal. O sea, es lo más lógico que se estén refiriendo a eso. Ya, pero... Que ahora hubiera reboots de universos y eso, hostia, me parecería muy bestia, ¿no? Ya, alturas. No, a mí también, tío, por eso. Que fíjate que de todo lo que hemos barajado, lo que más me suena plausible es como que las cosas no tienen un inicio y un final claro. Como, por ejemplo, el libro de Tannhauser, ¿no? Vale, sí, eso sí. Que no sabemos... O sea, claro, cuando una cosa no tiene claro o definido el inicio y el final... Te da la percepción de que es un bucle. Exacto. De que es una cosa que ni empieza ni acaba. Exacto. Exacto. Pero ese es el tema. O sea, como no quedan definidos ni los inicios ni los finales aquí, de casi nada, pues se genera esta especie de percepción bucle. Claro. Pero estrictamente, probablemente, no es un bucle como tal. No hay un rebobinado constante. Pero sí que se desdibujan los inicios y los finales y de ahí viene todo, ¿no? Exacto. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero como digo, no parece que lo expliquen bien. Ese es mi problema. No, digo, igual es la traducción. Igual en alemán tiene una palabra más precisa que no es se repite o... A ver, no, seguramente no es un problema de traducción, pero... Bueno, podría serlo, ¿eh? No, tampoco podemos descartarlo porque yo no sé alemán como para... O sea que, bueno, podría ser. En todo caso, bueno, Eva le da una lámpara futurista que en este mundo no son redondas. ¿Eh? Mola esa lámpara, tío. Mola el detalle, ¿eh? El cambio. Y bueno, le dice que ella tardó mucho tiempo en darse cuenta de que Jonas no puede dejar atrás su pasado y que lo que decía Miquel, que siempre escogerá a su Marta. y que ella, Eva, se aferra a su pasado propio. Y bueno, y luego le dice una cosa que sí que es cierta. Le dice, ¿confiaste en Adam y a dónde te ha llevado? Ah, pues venga, debes enseñarle a Marta que todo está conectado. Debe ver su futuro. Porque yo, desde luego, no estoy jugando contigo, ¿eh? No. Yo, en mí puedes confiar. Madre mía. En Adam y te la clavo. Yo no te la voy a clavar. No. El panete. Bueno, volvemos al mundo Adam, al 23 de septiembre. Marta mira el medallón en el cuarto y el desconocido, este es el momento de un poco de alivio que decías, Guille. Sí, de reconciliación. El desconocido le pregunta, ¿cómo puede ser que no recuerde? Porque no me acuerdo. Exacto. Que yo lo pregunto. Como dándole peso al hecho de que hay amnesia, no hay una ramificación, ¿no? Exacto. Que eso es lo que yo decía, digo, es que o está mintiendo o no se acuerda, pero si no se acuerda, ¿cómo puede ser que no se acuerde? No sé. Hay una desconexión ahí, pero por lo menos, bueno, ya decía en el episodio anterior que te lo restregaban por la cara, en este vuelven a hacer hincapié, pero de otra manera, diciendo, bueno, pues es que no me acuerdo, tío, ¿qué pasa? Y ella no sabe. Además, ella no lo sabe porque no se acuerda, porque ella está convencida que debería acordarse, ¿no? Ella pues, ha hablado con Jonas, joven, y debería acordarse. Y le asegura que la carta no la escribió ella. Con lo cual, como decía, que has sido tú, Edu, que le has dicho, ¿no? Que podía haber sido el Cancerbero que lo hubiera escrito. Como la carta de Clausen, que a lo mejor fue el Cancerbero. De hecho, ella no sabe ni siquiera qué es Sigmundus. No conoce la logia esta. Lo cual es lógico, porque, bueno, estaba pensando, es lógico porque Adam no existe en su mundo, pero bueno, no. Los Tannhaus. Sí, pero igual no se fiar, porque... No te puedes fiar ya de lo que dice Marta. Yo creo que de hecho está mintiendo. Ah, es verdad, porque al final sabemos quién la ha mandado y toda la parafernalia. Tiene eso que conocer Sigmundus. Eso es verdad. No, y además los Tannhaus está vendiendo la moto al desconocido. Es verdad. Para ganarse su confianza. Es que está acojonada. Da la impresión de que entra Adam y ya está acojonada como me ha pillado. En el cuarto, dices. Sí, está ella como medio tirada hacia atrás, medio apoyada en la pared, con el cuerpo hacia atrás diciendo, ya está, me ha pillado, algo sabe. Que luego se ponen a hablar y como que se tranquiliza, pero ella en el momento en el que entra dice, algo pasa. Yeah. ¿Qué va a saber el desconocido? Si no sabe, o sea, no se entera de nada. Pero bueno, es verdad, ahora que pienso, los Tannhaus sí que existen en su mundo. Y claro, como dices, Edu, si le ha enviado Adam, bueno, tiene que estar al corriente de más cosas de lo que dice. Pero es verdad, o sea, pero ¿y la carta? ¿Crees que lo de la carta será verdad, tío? ¿Que no la escribió ella? Es que... Sí, yo creo que no la escribió ella, por lo menos no la ella joven. Igual la vieja, no lo sé. Ah. Y se la dio al Cancerbero para que la reparta, ¿sabes? El Cancerbero cartero. Algo que tiene que hacer entre estrangulamiento y estrangulamiento hay que ganarse la vida. El Cancertero. Hostia, qué bueno. Ah, aunque bueno, la carta sabemos que se la da no al desconocido, o sea que lo del Cancerbero tiene pocas posibilidades, pero bueno. Bueno, el desconocido le dice que, bueno, eso, que Heinrich intentaba salvar a su esposa de la muerte, convencido de que el viaje en el tiempo podría hacerlo, pero se equivocaba. Pero, no era una salvación, era una condena, tío. Exacto, eso es lo que le dice. Aquí a mí me queda la duda de si Heinrich consiguió viajar al pasado. Para intentar salvar a su mujer, ¿no? O al futuro. No lo podemos saber todavía. Es que así como lo dice, da la impresión de que sí que pudo viajar al pasado, pero no consiguió salvar a su mujer. A mí, por lo que decía Gustav en el episodio anterior, me daba la impresión de que no consiguió viajar Heinrich. Yo creo que no, porque si no lo habrían sabido, si no habrían descubierto que no podía cambiar las cosas y Gustav pues ya no tendría, digamos, no estaría en la ilusión del paraíso. Exacto, claro. Exacto, pero vamos, lo que tenían claro es que había viajeros que podían viajar en el tiempo porque, bueno, porque el Cancertero le hace una visita, aunque bueno, luego muere, con lo cual, bueno, es como si no hubiera ido. Cierto. Y la reacción de Marta ante el comentario este del Jonas adulto, sí, de que es una condena, y dice, hombre, no, yo quiero, cabrón, yo he visto morir a la peña y lo que quiero es evitarlo. Exacto. Ahí parece un comentario sincero, o sea, ahí parece que ella todavía actúa con esa premisa, aunque ahora que sabemos que está a las órdenes de, pues igual tampoco es verdad. Pero hasta ahora yo me creía que era su premisa. No, pero yo me creo que sí que sigue, que ella lo que quiere, ¿no? Que la mantiene. Que esté a la sorda de quien sea, que ella lo que quiere es salvar a su... Que le da igual el otro, pero ella lo que quiere es salvar a su... Sí, a lo mejor incluso se deja utilizar, entre comillas, por Adam, confiando en que así podrá salvar a la peña. Igual le ha vendido... Yo creo que también. Yo creo que está jugando a dos bandos, Marta. Por una parte, a lo mejor está siguiéndole la corriente a Adam... por algún motivo y a su vez ella sigue pensando que puede cambiar las cosas. Sí. Claro, tío. Que a lo mejor es el propio Adam que en el fondo cree que sigue... No, pero no tiene sentido que Adam piense que pueda cambiar las cosas realmente. No sé, tío, no sé. ¿Ves qué es esto? Es el puto juego del gato y el ratón en el que nos tienen a todos metidos. Hijos de puto. Eso mola, tío. Sí, no digo que no me mole, pero hay... Que me da la sensación de que todavía se guardan los ases en la manga, pero los ases existen y en algún momento los veremos. No, eso espero. Y bueno, y para que se pueda fiar de ella, o eso pensamos, o eso piensa él... Le da la última carga de su máquina del tiempo que tenía enterrada en el bosque. Otra persona más se la crea a John. ¡Exacto, tío! ¡Qué solo está, tío! ¡Qué triste de vida! Sí. Yo creo que la cara se le queda tempura del odio de que le use todo el mundo, tío. No, es que cada vez que lo veo lo pienso. Es que Mikkel se suicidó viendo el gilipollas de hijo que tenía. He fracasado en la vida. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, y ahora viene la revelación. El 5 de noviembre, o no, suponemos que el 5 de noviembre, es decir, volvemos al Eva World un momento, y vemos cómo el cancerbero le entrega a Eva el libro de Ariadna y el reloj de Tannhaus y una carpeta. Vale. La de la central. ¿Os fijasteis en algo aquí? La carpeta es la carpeta de la central. No, del cancerbero. Ah, sí, lo del labio, tío. Exacto. A ver, hay dos cancerberos. No es que haya dos cancerberos. Es que personajes, cuando cambian de universo, también se invierten. Y es algo de lo que teníamos pruebas en el puto episodio 1. Pero no nos dimos puta cuenta. En el episodio 1 de la tercera temporada. Correcto. Porque cuando va Marta a buscar a Jonas, que está el cadáver de Marta en el suelo, aparece y dice... que vengo de otro mundo no sé qué, no sé cuántos, y tiene una herida pequeña debajo del ojo. Cuando vemos en el primer episodio de la tercera temporada que le dejan las cuevas, tiene la misma herida en el otro ojo. Y de hecho, el propio Jonas tiene la raya del pelo en el otro puto lado. Hostia. Vale. ¿Y eso qué significado puede tener más allá del recurso estético de decir, vale, todo lo que pasa en el universo B lo voy a invertir en modo espejo? ¿Significado? ¿Algún significado? No creo que tenga ninguno, pero me dio una puta rabia no darme cuenta hasta este momento. Pero, sí, porque lo del labio es más evidente. Claro, es que si no te das cuenta del labio... O sea, el labio lo hemos visto, por ejemplo, en el carruaje, cuando le suelta el sermón a Gustav, lo hemos visto claramente en el lado derecho, si no me falla la memoria. Bueno, visto desde su perspectiva en su lado izquierdo de la cara. Y cuando llega a hablar con la Martha vieja, lo tiene invertido. En el otro, sí. Eso sí lo vi. Ahí está. Pues ese es el detalle, que los personajes, digamos, también se invierten. Que yo creo que... más, tampoco creo que tenga una significancia mayor. Pero, hostia, me dio puta rabia no haberme dado cuenta. Sobre todo porque el día que vimos el tráiler, alguien pasó unas imágenes, no me acuerdo si fue Spore o fue Albert, pasó unas imágenes en las que alguien ya había visto que la cicatriz se invertía. Y decíamos, hostia, ¿habrá dos cancerberos? Y se me olvidó completamente. Y empecé a ver la tercera temporada y tal, y hasta este momento dije, coño, que la herida la tiene en la otra parte, y luego ya vi lo de Eva. De hecho, lo pensé en el primer episodio, que a lo mejor se invertían, pero miré los botones de la camisa, de la chaqueta amarilla de Marta, y me pareció que estaba igual y no le di más importancia. De la herida, ni me fijé. Y claro, la puta raya del pelo de Jonas, pues tampoco te fijas. Pero ahí está, se invierten los personajes también. O sea, es otra manera de ver si están en un mundo o en el otro. Bien. Pero eso, no tiene mayor relevancia de momento. Eso sí, vemos que el cancerbero obviamente trabaja para Eva y le entrega el libro de Ariadna y el reloj que llevaba Tannhaus en el carruaje y la carpeta que por lo visto ha sacado de la central nuclear, porque las llaves parecen ser del sistema de control de volumen de la central nuclear. O sea, volumen de refrigerante, imagino. O sea, que la quieren liar. Sí, no de volumen de sonido. No. No. Pero ojo, tío. Aquí Eva dice el principio y el final. Sí, o sea, exacto. Ahí está el kit de la cuestión. Claro, porque ellos van a provocar el accidente y en ese accidente entiendo que es cuando se van a colisionar los dos mundos, ¿no? Que hay alguna puerta de entrada ahí o algo. Sí, yo estaba esperando que el accidente, el incidente ese de la central nuclear, tuviera algo que ver con todo esto, pero... Hombre, seguro, ¿no? Claro, no, yo creo que seguro. Eso... Y más si ellos dos son Adán y Eva, ese accidente va a provocar que ellos dos puedan entrar en colisión en coalición y empiecen toda la endogamia y a tope, ¿no? Debe ser algo así. Algo así. Ojo, pero me refiero al incidente de la central de verano del 86, aquel del que solo se habla, pero no se ve nada, que fue además... Sí, que lo hablan Claudia y el... Y Bernd, exactamente. Doppler. Que además es cuando dicen que descubrieron la partícula de Dios. Correcto. Debe ser eso. A priori parece... Claro, ellos deben tener una máquina de viaje pro, como Eva que es. Porque, ellos claro, bien. Ellos me refiero a Eva y el cancerbero, sí. Porque claro, estando en septiembre del... Ah, no, pero claro, 19. Es que están en el otro mundo. Hombre, pero ellos deben tener la máquina de la Eva Dark joven. Claro. Sí, cancerbero puede viajar entre mundos. Exacto. Es decir que... Sí, no, lo que quería decir que estando en septiembre del 88 en el mundo Adam, solo podrían ir a 1987, pero como tienen la máquina esta pro, pues pueden ir al tiempo que quieran y al día que quieran. Claro. O sea que imagino que irán al verano del 86. Claro. Ah, es interesante el detalle que como ya pasó en la segunda temporada, el cancerbero le dice a Eva, como Magnus le dijo a Adam, que podía haberle dicho a Jonas qué camino, por qué camino lo envía y cómo acabará. Sí. Que es lo mismo, es que es lo mismo. Cuando Jonas lo envían al pasado, entra Magnus en la cámara y le dice a Adam, tío, podías haberle dicho a qué lo enviabas. Y Adam, calla, que es más tonto que las piedras. Y aquí lo mismo. Y acá dice, o sea, podías haberle dicho por qué camino lo envías. Ah, calla, que este tío es el recadero hay máximo. Hay que rebautizar a Jonas, tío. Jonas el primo, a partir de ahí. Exacto. No, es que le mola un montón hacer sidequests. Está ahí todo feliz haciendo sidequests. A mí, lo que me gusta es que dice el camino que debe seguir, que su marca debe morir para que los demás se salven. Coño, ¿que te los quieres cargar todos tú o qué? Claro, y dice otra frase fundamental, tío. Hay que preservar el entramado, tío. Ah, sí, exacto. Preservar el entramado. ¿Sabes? Esta Eva no quiere cambiar una puta mierda al final, todo lo contrario. Está actuando para que se repita X. ¿Ves? Aquí vuelve a aparecer el concepto bucle, ¿no? Sí. Si hay un entramado, pero tú lo tienes que crear otra vez, generando X acciones, parece que hay un bucle. Exacto, ahí parece que hay una contradicción, pero creo que simplemente es otra vez un problema del lenguaje, porque si el entramado se ha preservado, que a lo mejor se preserva por tus propios actos, a lo mejor a eso se refiere. El entramado se ha preservado por sus actos y aunque tiran el pasado, pues son sus actos los que preservan el entramado. O sea, sí, a ver, las cosas al futuro saben lo que tiene que suceder. Pero a la vez, para que suceda, tienen que mantener una serie de acontecimientos. Sí, pero que digamos que ellos han formado parte. Exacto, pero no tienen elección a la hora de formar parte. Que quiero decir que las cosas pasan por inacción o por acción. Y si pasan por acción, bueno, ya han pasado por acción, digamos. O sea, el entramado existe y hay sí, cosas. Sí, pero ahora que lo dices, parece que Jonas es como la anomalía que tienen que conducir para que acabe pasando lo que tiene que pasar. O sea, como que es un factor de potencial desestabilización del percal. Y por eso lo manipulan tanto, para que acabe provocando todos los acontecimientos del entramado. Pero es lo que digo, que es una ilusión. De hecho, no habría podido hacer otra cosa. Porque ya lo hizo, digamos. Ya está estipulado que lo hace. Y entonces, ¿por qué lo dirige? Y bueno... Lo dirige por eso mismo, porque cuando... Si es como sucede. Exacto, si te vas al final de la cinta, digamos, pues ves que al principio ellos guiaron a Jonas. Y si tú desde el final saltas al principio, van a ser ellos los que guíen a Jonas. Lo que pasa es que ahora ves cuándo lo guían. No sé si me explico. Sí, cuándo y cómo, exacto. Qué raro, porque tanto Adam como Marta parecen... No sé, da la sensación que buscan el mismo fin, ¿sabes? Totalmente, parece. Entonces, que no sea que cada uno quiera salvar su realidad. Sí, a lo mejor es eso. A lo mejor es que la anomalía es que hayan dos realidades, que solo puede quedar una. No, y Marta intenta salvar la suya y Adam el suyo. Pero es que eso tendría bastante sentido. ¿Pero para quieren una batalla evitar el apocalipsis realmente? ¿O no? Porque yo creo que no. Es que no, es que a la vez no tiene nada de pinta. No. Porque Eva responde que Marta, la Marta del otro mundo, debe morir para que los demás se salven. Y Adam además mata a Marta y quiere que ocurra el apocalipsis. Porque dice, el apocalipsis debe ocurrir. Ah, ahora me viene a la cabeza, claro. Incluso dice que es... Dice, le pregunta a Noah, ¿tú cómo sanas un bosque? Pues pegándole fuego para que vuelva a rebrotar de puta madre, ¿no? Es como, para salvar el mundo tengo que destruirlo primero con un apocalipsis. Exacto. Die Apokalypse, sie muss geschehen. Was macht man mit einem toten Wald, damit neue Bäume wachsen können? Man brennt ihn nieder. Sí, sí, se lo dice tal cual. Esa es la motivación de Adam, a priori. Yo lo que sigo sin entender es por qué la muerte de Marta del mundo Adam beneficia a la Marta del mundo Eva. Sí, no queda claro de momento. Es que todos somos ratones pero aquí. Pero lo veremos, tío. Sí. No, solo digo, yo llegar a esta escena todos somos Jonas de Eva, llegar a esta escena de Eva, tuve que parar y pensar, Adam al final va a ser bueno, pero Adam no es bueno. Y luego pensando dije, es que no tiene por qué ser bueno ni malo ninguno. Es como las películas por eso, tío, el bien y el mal. Claro. Yo es que lo veo como las películas de Miyazaki. El Miyazaki que tiene el hijo tonto, no hay otro. No hay ni buenos ni malos, que las cosas son, cada uno tiene sus motivaciones y cada uno se guía por sus motivaciones. Ninguno es que nadie se guía para hacer el bien o para hacer el mal. Claro, sí, es lo que decía Edu antes, que lo que opino yo también. O sea, aquí no es tan maniqueísta esta serie. O quiero pensar que no es tan maniqueísta esta serie. No es ni oscuridad, es... O sea, no hay buenos ni malos, tío, aquí. Es un gris continuo. Sí, a ver, también podemos decir, hostia, hijos de puta, que habéis matado unos cuantos niños. Pero, claro, no sabemos al final qué puto fin tiene eso. Todavía, que eso ya me gustaría saberlo, ¿eh? La verdad es que es un cabo suelto vil, porque no me jodas. Podrías haber secuestrado mendigos moribundos de SIDA para probar la silla y no niños, tío. Quiero decir... O sea, era como un acto gratuito, ¿no? Lo de secuestrar niños para probar la puta. Coño, cogido más que gratuito, parecía que era un acto propio de un psicópata. Sí. Que sí es verdad que todos, que no sabemos las motivaciones, es verdad que no parece muy maniqueísta esta serie, pero a la vez dices, hostia, tío, cabrón, ¿por qué los niños? Pero bueno, dicho todo esto... además, Eva responde que nunca dejará de intentar romper el ciclo, refiriéndose a Jonas. Y lo sabemos que Jonas intenta, pero se refiere a Adam también, porque, como hemos dicho, Adam no parece que quiera romperlo. Pero bueno, ¿y el ciclo? ¿A qué se refiere con el puto ciclo? Claro, ¿qué puto ciclo? Es que el problema es el ciclo. Bueno, da igual. El ciclo motor. Es la máquina del tiempo definitiva. El ciclo motor. Hay una Vespa y... Bueno, la siguiente escena es muy curiosa, porque vemos a Jonas cómo abandona el lugar, pero sale de la cueva. ¿Dónde o cuándo está el puto estudio este de Eva? ¿Está en las cuevas? ¿O es que primero eso tiene es que viajar? Que mucho. No, ahí yo entiendo que viaja para ir a buscar a Ama. Sí, tiene que ser eso, no puede estar subterráneo. Bueno, a ver, el de Sigmundus lo está, creo. Está debajo de la iglesia. Exacto. Está debajo de la iglesia. Pero la iglesia no es la cueva. Sí, pero, o sea, no tiene que viajar para ir a buscar a Marta. Salvo no, que haya viajado en un primer momento. Que hayan viajado a un futuro. Claro. No parece. Al futuro o al pasado, porque yo entiendo que, digamos, el despacho de Adam, de Sigmundus, está en el 1950 y algo. Con lo cual, 21. A lo mejor Eva también lo tiene en 1921. A ver, sí. Es como dices, a lo mejor no lo vimos, pero tuvieron que viajar en el tiempo a 1921 y luego, claro, y luego Jonas tiene que volver a viajar para ir a buscar a Marta. Pero, si ese es el caso, la cueva en el otro mundo no le habría servido, porque la cueva no conecta con 1921. Correcto. Entonces, a lo mejor... El estudio no de Eva. No debería conectar con el futuro tampoco, pero bueno. Ah, sí, exacto. Sí, sí. Es que eso ya es la locura máxima. ¿Qué pasa aquí, por eso? Pero, hostia, esto me dejó loco porque digo, ¿dónde? O sea, ¿dónde está? A lo mejor es que el estudio este de Eva, el Sigmundus de este lado, Sigmundus no, lo podemos llamar Erit Lux, que se haga la luz. Erit Lux. A lo mejor está debajo de las cuevas. Podría ser, pero... A ver, ojo, una cosa. Vemos a Eva... salir como de las cuevas en el primer episodio, si no voy mal. No. Se encuentra con Jonas por primera vez. No es que se la vea salir directamente de las cuevas, pero dijimos que, bueno, se oían unos ruidos en las cuevas y luego ella aparece al lado de la... O sea, por ahí, por detrás de la casa de los... ¡Ah! Nils. ¡Hostia! Que podía haber sido ella la que viajara, la que y hiciera ella, el ruido. Claro, ella es la que viaja al momento Jonas y luego se lo lleva con él al pasado para enseñarle la sede de Erit Lux. Por eso Jonas vuelve a coger las cuevas para ir a por la Marta. Tiene toda la pinta de ser eso. Tiene toda la pinta. Podría ser, sí. Claro, es que me dejó loco, tío. Digo, ¿de dónde sale de la cueva? ¿Por qué sale de la cueva, tío? ¿Dónde vas? Sí, sale de la cueva, sí. Se para y mira como si hubiera ido un ruido dentro de la cueva, como si algo más hubiera pasado. Y además, ojo, es muy difícil entrar y salir de esa cueva, porque tiene esa cinta de seguridad que te impide. Que es el bordillo Sephiroth. Sí. Si alguna vez te sientes inútil, piensa que está esa cinta de seguridad. En este mundo, ¿por qué tiene esa cinta? En este mundo, en la cueva, no ha pasado nada aún. Sí, bueno. Porque desaparece... Bueno, Bueno. El Eric no. Dobendorf este, que igual, yo qué sé. Pero Eric no sabe dónde desaparece. Eso es cierto. Pero guardaba su droga así, por aquella zona, tío, y a lo mejor han dicho... Pero, por ejemplo, así como en el mundo Adam la cueva está precintada por la desaparición de Mikkel, aquí la cueva... Que tampoco nadie la ha visto meterse en la cueva, en teoría, o sea... No. No. Ojo, a lo mejor no, la cinta, pero... a lo mejor la cinta está porque cuando los chicos van y se oye el ruido, ellos cuentan a la policía lo que escucharon y a lo mejor hicieron una búsqueda por la cueva y le pusieron la cinta. Digo yo que debe ser eso. Bueno, avancemos. Vemos a Charlotte descubrir en el búnker una moneda de un penique, así como en el mundo Adam descubrió el trozo de papel de pared. Aunque bueno, en días diferentes, porque en el otro mundo fue en el 9 del 11, pero aquí no habrá 9 del 11. Luego vemos a... De 1986 de la República Federal. Correcto, exactamente. Luego vemos Casa de los Doppler, en la que vemos que Helge se levanta y se va. Imaginamos que se va otra vez a pasear a las cuevas, pero no, sorpresa. Pero bueno, eso más adelante. Imagina, se va a dar. Sí, sí. Más adelante. Ahora vemos a Marta, ya anochecido. Marta ha ido a ver a Killian. Y descubrimos, este giro me pareció muy guay, descubrimos que vive en una residencia desde hace 2 años. Eso es de ser máquina. Eso es decir, vale, hemos tenido que meter aquí al hermano de Eric, que no lo metimos en la primera, pero es que no lo sabíais porque vivía en una residencia. Sí. Y por eso no se hizo mención a él, ¿sabes? No lo dicen, pero lo puedes inferir, lo puedes deducir y dices, hostia... Está muy bien pensado, eso... Sí. No es que lo hayan dejado ahí al azar, como diciendo, ah, bueno, no lo comentamos, aquí por lo menos te dice, no, es que vivía en una residencia. Sí, lo vimos en la obra, pero no estaba en casa porque eso, porque no vivía con los padres, etc. Sí, etc. Sí, claro. Que tampoco te explica por qué no. Igual era como una residencia reformatoria, ¿no? Por exacto. Sí. Pasadrogas. Y el tema es que lo han expulsado... O porque no vivan con el padre, porque el padre no tiene donde tal. También, podría ser, sí. Y resulta que eso, que lo han expulsado porque Ulrich ha ido diciendo eso, lo de las drogas, tío. Y ahora, además, discuten Killian y Marta porque cree que ella estaba con él para fastidiar a sus padres. Con lo cual, mira, aquí ya tenemos la excusa de que rompan estos dos y Marta esté libre para liarse con el empanado de la vida. Que, por cierto, la está espiando ahí desde las sombras. Imagino que Evadi habrá dicho dónde está, porque si no, vaya casualidad. Bueno, imagino que sí. Habrá información ahí que no hemos escuchado. Eva, porque Eva también le dice exactamente lo que tiene que decirle a Marta para que Marta lo crea y le siga a las cuevas. Sí. Por cierto, en el otro mundo, ese mismo día es el día en el que Ulrich va a investigar el lugar donde viven los Obendorf, que descubre las drogas y todo eso. En el otro mundo. Siguiente escena, Hannah, así como hizo en el otro mundo, aquí va también a chantajear a Boris, pero aquí es para que destruya la vida de Charlotte. No de Ulrich. Sí. Que dice que quieres dinero, no. Exacto. No, yo soy Hannah. No vengo aquí por tonterías. En el otro mundo pasó en el 11 del 11. Ahora pasamos a la iglesia. Ojo, llega Charlotte a la iglesia y se encuentra a Peter hablando con su amiguito Benjamin. Benny. Bernadette. Exacto. Imagino que... Bueno, aquí, sí, seguramente tenga la misma vida, tal vez, pero no en el momento en que lo vemos. A ver, aquí desde luego no parece que sea transexual. O por lo menos no ha empezado la transición. Pero igualmente se ve claramente que pero hay se un rollito coqueteo, entre... Claro. Se ve ahí un rollito entre los dos segurísimo. Que bueno, de todas formas aquí tampoco... Haciendo de cura. Sí, tío. Pero de todas formas aquí tampoco es un factor influyente en la ruptura entre Charlotte y él, imagino, no. Porque claro, no viven juntos pero por otros motivos, supongo yo, porque ella dándole... No, aquí no sabemos si viven juntos o no. Yo creo que no. En los episodios anteriores decíamos que podría ser, porque cuando entra Elizabeth pregunta mamá, papá... Claro, tío. Pero Charlotte le pregunta directamente por qué no está en casa con Francisca, dónde estuvo Helge ayer noche, o sea, si no sabe ella... A lo mejor es porque ella estaba trabajando, pero tiene pinta de que no vivía. Pero no sé, me dio la impresión de que no vivían juntos en este universo tampoco. Bueno, en el otro sí que vivían. Lo que pasa es que dormían en habitaciones separadas. Uf, no sé, tío, no sé. Bueno, en cualquier caso es bastante irrelevante, ¿no? Esto. No, sí, exacto, no tiene mucha relevancia. Y le hace las mismas preguntas que le hizo en el otro mundo, el día 9, que si cuando llegó en el 87 vivía en la cabaña Helge, que si vivía en el 86 porque Peter le dice que no, que en el 87 no, porque después del accidente fue al asilo. ¿Ves? Yo, esto es una cosa que no me acordaba, porque Peter en el 86 no estaba en Winden. No estaba en Winden. por lo que dicen, Peter se muda a Winden en el 87. Yo no me acordaba que Peter no había crecido en Winden. No, exactamente. Y de hecho tiene pinta que es por el motivo por el que dije yo, que después del accidente consigo mismo, en el que muere su yo viejo, Helge se va al asilo y Peter debe venir a Winden para cuidar de su padre. Imagino, tiene toda la pinta. Sí. Lo que pasa es que en este universo Helge al parecer sale del asilo y puede vivir en casa. Y bueno, Charlotte le enseña la moneda y en ese momento llaman de la policía porque el padre ha ido a confesar. Hostia, esto me pareció un giro macabro. Dije, hostia, qué bueno, ¿no? Esto me pareció interesantísimo. Qué buenísimo. Totalmente diferente que en el otro universo, Helge va a confesar, dice, yo maté al chico. Yo iba maté a decir al un chico. Arrebato de cordura de Helge, pero no estoy seguro de poder hablar de cordura todavía. Sí, pues en el otro universo, en lugar de ir a confesar, lo que hace es ir a estrellarse con el coche. ¿El qué, perdón? Sí, bueno, ir a impedir, entre comillas. En el otro universo, lo que hace es viajar para ir a estrellarse con el coche con el que es un poco más joven, ¿no? Exacto. O es ese momento. Hostia. Sí que es ese momento. Y ahora que lo has dicho, me has hecho pensar. Yo asumía que en este universo pasaba lo mismo, precisamente por esto de que Peter habla de un accidente y que, bueno, pero a lo mejor Helge ha ido a confesar, pero no le creen, lo sueltan, claro. Y luego viaja para intentar matar a su yo del pasado. Porque el accidente ocurre, Peter lo acaba de admitir. Sí, que el accidente exacto. Lo tiene. Lo que pasa es que la diferencia es que en este universo el tío debe ir a confesar. Hostia, tío. Bueno, no sacan nada en claro, desde luego, porque Helge, aunque tenga la lucidez, digamos, de ir a confesar, no dice exactamente a quién mató. Dice, yo maté al chico. Sí. Y además, cuando llega Ulrich, se vuelve más loco todavía. Se sorprende incluso de que Ulrich esté vivo. Lo mataste tú, le dice. Exacto, dice, estás vivo. Fuiste tú. Exacto, pero ¿fuiste tú? ¿Cuál es? ¿Qué? Nosotros imaginamos... El que me quitó el ojo, ¿no? Exacto. No, sí, no dice, que ser fuiste eso, tú, claro. Tú lo mataste. No. Simplemente dice, fuiste tú. Con lo cual, claro, los que están ahí presentes a lo mejor piensan que está loco porque dice, primero que mató a un niño hace 33 años. O sea, que mató a un niño ahora y le pone la ropa de un chaval de hace 33 años. Y luego, cuando llega Ulrich, fuiste tú. Deben pensar, este está loco y no sabe lo que está diciendo. Pero claro, nosotros podemos suponer que el fuiste tú se refiere a que me pegaste una pedrada que casi me matas, cabrón. Tal cual. Y yo imagino que en este universo, la pedrada es todo por culpa de Mads. O sea, en este universo, como Mikkel no desaparece, Ulrich lleva más fuerte ese odio hacia Helge por lo que le pasa a su hermano. Sí, o sea que todavía nos falta ver cómo Ulrich viaja al pasado. Exacto. A buscar a Mads. Por aquí no tiene motivo para adentrarse en las cuevas nadie. Si no hay motivo para adentrarse en las cuevas como hace Ulrich, que es para buscar a Mikkel, que de hecho le oye, en el otro mundo le oye y por eso se mete en las cuevas y es por eso que viaja al pasado. En este universo, que yo sepa, no tiene por qué meterse Ulrich en las cuevas, con lo cual no tendría por qué viajar al pasado a partir de acá. No, ojo, pero en el otro universo Ulrich se mete en las cuevas, no se mete porque le oiga, o sea, se mete en las cuevas pensando que Mikkel todavía puede estar ahí y luego una vez dentro lo oye. Pero lo que va a pasar en este universo, imagino, es que Helge sí sabe lo de las cuevas y Ulrich en este universo también se meterá persiguiendo a Helge. Pero claro, es lo que dice Mikkel Ángel, pero ¿para qué? Si no tiene el hijo... en el pasado. Porque imagino que Ulrich sospecha de Helge. Con esta confesión ya ha iniciado sospecha. Vale. Sí, y soltará para a Helge. Helge se irá a estrellarse con el coche. Exacto. Vale. Y Ulrich de seguida no sabrá por dónde se ha metido, se meterá por otra puerta y irá más al pasado. Exacto. Pero ojo. O sea, irá al pasado con la motivación de investigar qué pasó con su hermano, ¿no? Exacto. Vale. Hostia, pero vamos a perder minutos de episodio en que nos vuelvan a enseñar la puta pedrada a Helge. No creo. No aporta nada, ¿eh? ¿Sí? No. Ya veremos. Sí, yo creo que sí que no. A priori no aporta nada, tío. Aunque sea de pasada. A priori, pero a lo mejor pasa algo más, ¿no? Bueno, ¿qué es el claro, tema? Igual pasa, o sea, alguna movida. Si lo enseñan es porque pasa algo más. Sí, no, a ver, sí. Enseñarlo tienen que enseñar porque es lo que lleva a que Ulrich se quede en el pasado. Es decir, Ulrich desaparece del presente por eso. Sí. Bueno, no lo sé. Bueno, aún no sabemos si va a pasar eso en el universo B, pero bueno. Eso es verdad. No, tampoco lo tenemos tan claro. No. Pero bueno, volvemos al bosque. Jonas sorprende a Marta y le dice que, bueno, que se conocen de siempre en su mundo. Le narra unos eventos que él recuerda de cuando eran pequeños, etcétera, etcétera. Y para convencerla, pues le dice eso, que ella se vio a sí misma anoche. ¡Ah, mira! Claro, lo tengo aquí anotado, me cago en Dios. Se vi a sí misma anoche. Es decir, que sí que está en el día 5, 5 de noviembre. Vale. Ya está, aclarado. Máquina. Buenísimo. Ahí te dan la fecha. Exacto. Y ya está. Y bueno, la convence porque Marta, porque Eva sabía qué necesitaba decir para convencerla, así que ella le sigue. Pero volvemos un momento. Dime, un momento, Edu. Porque aquí hay que analizar un momento aquí las frases que le suelta Jonas a Marta. Ah, dime, dime. Porque, o sea, le cuenta cosas del pasado de Marta. Pero de su Marta. Primero que puedes... De su Marta. Pero ojo, ojo, no, no. Ahí está el tema. Yo lo que creo es que le cuenta cosas del pasado de Jonas, que en este mundo es el pasado de Marta. O sea, lo de que Mikel le mete arañas en los zapatos, capaz que le pasó a Jonas. Ah. Ah. Lo de que estuvo triste y vino su madre a buscarle. Acampada con ellos. Es decir, ¿por qué se había ido Jonas de acampada con los Nielsen? No, era una excursión del colegio, dice. No, lo de la excursión del colegio era lo de después, creo, ¿no? O sea, el tema es que Jonas le dice, tú y yo compartimos en mi mundo, o de donde yo vengo, tú y yo compartimos el mismo pasado. Sí. Eso es lo que le dice Jonas a Martha. Pero yo creo que... Yo lo que entendí era eso, que han tenido la misma vida... Siendo dos personas distintas. Ah, vale. Entonces, Magnus le parece diente a Jonas. Que es, claro, o sea, no es que la Martha vieja le haya chivado movidas del pasado. No, sino que él le dice lo que había pasado a él, pero... Claro, dice, yo sé que yo he vivido esto y seguro, por lo que he entendido, que tú lo has vivido en tu... Y claro, y cuadra. Lo único que él no... Bueno, él puede saber también que vio a su aparición, pero probablemente eso sí se lo haya confirmado la... No, pero él no vio a su padre, él vio a su padre. Ya, exacto, por eso digo, ese dato sí que es el que le puede haber dado Eva, pero todo lo anterior, todo lo de la infancia, yo por lo menos entendí que al final es el pasado de Jonas, tío. Vale. ¿Eso podría... es una locura o...? No, o puede ser. Podría pero... ser, pero no... Es que me daba la impresión de que le dice que comparte... Que no, porque, es que, porque además... Dice, yo estuve allí. Yo estuve y menta a Catarina, pero eso no desactiva la teoría. Exacto, y menta a Catarina diciendo, Catarina estuvo tan, o sea, claro, estuviste porque... tan triste que ella fue a buscarte. O sea, es claro, como... pero Catarina es la madre de Martha. A lo mejor a Jonas le fue a buscar a su madre, Hannah, ¿sabes? O sea, aunque usa el nombre Catarina, es como diciendo, sí, aquella excursión que estabas tan triste, que vino tu madre a buscarte, aunque dijo Catarina, pues igual a él le fue a buscar Hannah. Yo creo que en su mundo pasan las cosas, pero pasan estando él delante. Pues sí que por edad me imagino que habrán ido a la guardería Magnus, Jonas y Martha juntos, y Bartos seguramente también, pero bueno, son mierdas. Luego que lo de los zapatos se lo debió contar Martha a Jonas, o estaba Jonas de acampada con ellos, cosa que me resultaría raro. Que hombre, es verdad que le dice yo estaba ahí. Ellos. Sí. Claro, es que el yo estaba ahí, tío, da... Yo estaba ahí, es yo lo he visto. Sí. Es como que yo he visto que a mi Martha que le pasó esto y por eso sé que te ha pasado a ti lo mismo. Yo creo simplemente que le narra unas cosas que ella no ha vivido. Mientras las está narrando, yo pensaba que estaba narrando cosas que él había vivido con su Martha y que a lo mejor ella, análogamente, había vivido sola, a lo mejor, en su mundo. Pero luego parece que no. Luego simplemente él le está diciendo una serie de cosas para que sea plausible que ella piense que él ha vivido un pasado con otra Martha o con una Martha que no es ella. Que podría ser lo que tú dices, ¿eh? Pero vamos, a mí me daba toda la impresión de que era una serie de eventos que él había vivido con su Martha en su... Pero la Martha Eva no. Hostia, pues yo juraría que la reacción de ella cuando la escuchaba era, hostia, cabrón, ¿cómo puedes saber qué me pasaron estas movidas? No, bueno, sí, yo juraría que la Martha... Que le han pasado y sí, han pasado, porque es lo que dice Eva, que las cosas pasan, puede que no en el mismo momento, pero pasan igual. Sí. Pero es que tampoco, es que, a ver, ella se queda como alucinando, que podría ser que estuviera alucinando porque está diciendo cosas un puto loco que acaba de salir del bosque, o porque realmente, pues sí, a lo mejor sí que las ha vivido. No sé, tío. A ver, tú imagínate que todo eso que le dice, te pasó esto, te pasó lo otro, a ella realmente no le hubiera pasado. Es como, tío, estás, se te va la pinza, ¿sabes? Ya. Sin embargo... Sí, pero es que es lo que dice, es que estás mal de la cabeza y pasa de él. Y entonces es cuando él dice, no, no, espera, que sé que te viste a ti misma. Y entonces dice, web, hostia, esto sí que cómo lo sabe. Bueno, pues aquí vemos que hay varias interpretaciones. ¿Tú sí. bien, tío? ¿Cuál ves más clara? Hostia, yo soy más de tu opinión. En o sea, el sentido que... de que es el pasado de Jonas, pero reflejado en Martha. Sí, yo había entendido esto, pero claro, ahora que Christopher dice que Martha le dice, estás loco, no sé qué, no lo sé. Cisma. No sé. Cisma. Bien, bien. ¿Y tú, Miguel? Yo soy de la opinión de que Jonas lo ha vivido, pero lo ha vivido estando ahí presente, que le pasaba a Martha. Al final no tienes razón, Miguel, Martha. Me parece a mí. Pero le ha pasado también a la Martha del universo B, ¿no? Correcto. Sí, sí, por sí. Pues, pero o sea, Jonas lo sabe porque le vio a... Yo creo que le ha pasado por lo que le dice Eva, que las cosas suceden, puede que no en el mismo momento ni de la misma forma, pero suceden. Sí. Es decir, si te partes un diente en un universo, también te lo vas a partir en el otro, entiendo yo. Hombre, tiene sentido, de hecho, por lo que dice Eva. Eso es verdad. Podría ser, es que tenemos aquí tres versiones diferentes, ¿eh? Ojo. Claro, tres posibilidades. No una ni dos, tres. Sí. A mí la que más me molaba era que Jonas estuviese hablando de su puto pasado, que como ahora digamos que la Martha B es el equivalente a Jonas, pues que el pasado de Jonas fuera el pasado de Martha en este universo. Sí. O sea, me claro, molaba esa teoría. Pero sí, se sostiene más. Es que esa explicación está muy bien. Esa explicación sería la hostia de tú eres yo. Sí. Claro, exacto. Veo más plausible la otra. Sí, yo también veo la tuya más plausible. Y la de que no lo haya vivido Martha, que también podría ser, pero no la veo tan clara. No, yo esa no la veo, porque si te empieza a decir eso, lo primero que haces es ponerte a correr. Y el problema es que me parece que igual no lo sabremos nunca, porque no me parece algo tan relevante. En alguna entrevista que le hagan a esta peña, tendrá que preguntarle, oye, pavo, aquí... ¿Te imaginas? Si tuvieras una oportunidad de preguntarle algo a los creadores, ¿qué sería? Da igual todo lo demás, o sea, solo esto. Aclárame este percal. Me importa una mierda lo demás. Atados a una silla y explicando escena por escena. Sí. Bueno, la siguiente escena es la última que vemos de 1888, en la que el desconocido pone la carga de Martha en la vasija de almas. Y durante unos momentos se crea un portal inestable, o sea que ya casi ya empiezan a tenerlo ahí. Y mientras están todos empanados, Martha dice, tú, turú, turú, aprovecha para volver al cuarto, y dice, mira cuántas cargas me quedaban. Sí. Y hace, y se pira. Hay que decir que este trozo me lo puse 6 veces para ver si se veía a Martha irse o no, y no se la ve en ningún momento. No, claro, pero no hace tiempo falta le da, es decir, el tiempo de huir y llegar a la habitación y hacer todo eso lo tiene, pero no ves el momento en el que ella se va. Claro, hombre, es que si no es no, spoiler. Claro. Sí, te quieren engañar a ti también. Ya, pero bueno, a ver, si te lo ponen de fondo en el primer momento, tú no vas a mirar, hostia, Martha está saliendo por la puerta, hostia, Martha está andando en otra dirección. No le vas a prestar atención, será la segunda vez que tú le prestas atención. Pero mola más que no te lo enseñen, tío. Exacto. Exacto. Y lo que también mola es que vemos una vez más que no solo un evento futuro afecta al pasado, porque ahora, obviamente, ahora tienen cómo conseguir la máquina del tiempo Pro del 1921. Pero no solo un evento futuro, es que es además un evento del otro mundo, porque es la Martha del otro mundo que viene para que ellos tengan esa máquina Pro de 1921. Tío. Cuidado. Cuidado. La causalidad se bifurca multiversalmente. No, cuidado con el entramado. Aquí llega la chicha. Y bueno, luego el giro final. Pero antes de eso, tenemos la escena musicote, que por cierto, este espera, me moló. Tío, espera un momento, porque hay que comentar el tributo a Prometheus de esta escena. No, por favor, no. No, porque el puto chapapote con lombrices, tío, es como el puto líquido negro de es Prometheus. Es verdad, tío, es verdad, sí. Yo creo que todos lo pensamos. Hay tributazo subliminal ahí, no me jodas. Pues yo te digo una cosa, yo digo, ya está. Se asoma Jonas, le salta la cara, ya tenemos Jonas Tempur. Pero no pasó. Hostia, tío, no lo pensé. Digo, a ver qué pasa si meto la cara. Porque con lo tonto que es el tío, es capaz, ¿eh? Sí. Hostia, saldrá algún facehugger, tío. Piensa, hostia, si meto la cara, ¿veré el futuro? ¿Qué hace qué? ¿Y los demás qué hacen, loco? Y por cierto, ¿por qué cojones se les acaba la energía, tío? Luego sabemos. ¿A qué te refieres? En 1800 no tienen una red suficientemente. O sea, digamos que se está formando el portal, pero de repente se quedan sin power. Sí. Hombre, podía ser. Se interrumpe el proceso. Es que la potencia. O sea, que es una interferencia que crea la propia Bolaca. ¿O simplemente que las pilas que tenían se les ha acabado? Puede ser cualquiera de las dos, exacto. Yeah. De hecho, iba a decir las dos. Iba a decir, podría ser o la bola en sí, que es demasiado potente o lo que sea, o... necesita demasiada energía. O que se les acaban las pilas. De hecho, por eso creo yo que la bola, el sitio correcto, es la central nuclear, porque es una fuente infinita de energía, digamos. Mientras que en una red eléctrica normal no aguanta. Claro. Y aparte que pensemos que es 1888, ojo. O sea... Pero bueno, aparte, va a pegar la electricidad. Marta debería saber que eso no va a funcionar, ¿no? Bueno. Hombre, porque yo lo dije en el capítulo anterior, que ellos, o sea, al menos los dos hermanos y el pijoteras se van a quedar ahí atrapados. Sí. Esos ya no saldrán de ese tiempo. Claro. No saldrán, ¿no? Es decir, el único que puede salir de ahí es el viajero. Y que tampoco, o sea, lo sabemos. Hombre, yo creo que... adultos, sí. Creo que podrán... Matrimos y Francisca se quedan ahí, ¿no? Sí, se quedarán ahí y Marcos también. Marcos y Francisca se quedan, Jonas también se queda y por eso en el 1921 son mayores. Sí, pero sí. Se pueden quedar... Y claro, Bartos también se queda, que es el que va a recibir el pico de su hijo, ¿no? Exacto. A Bartos lo mandan a la mina directamente. Tú acabas, cabrón. Sí. Pero claro, se pueden quedar o porque la máquina no les funcione o por otra cosa. O sea, que no lo sabemos todavía el motivo por el que se quedan. Sí, porque pues no hay portal ni nada para poder viajar. Ya, pero... Ya, pues es lo que dice Guille, que como no funciona la máquina, se quedan en esa época. Pero no sabemos en qué momento harán que funcione y a lo mejor hacen que funcione dentro de 2 años. A lo mejor en 1890 ya la tienen funcionando, pero no se van por X motivo, que es lo que no sabemos. O sea, vale. Marta debe saber que eso no les va a funcionar a la primera. Eso lo debe tener, ojo, claro. O no, ¿eh? A lo mejor solo tienen la instrucción de Adam de, oye, dale... ¿También? Combustible y pírate. Sí, sí, sí, también, sí, también. Combustible no, dale es el chapapote. Sí, porque bueno, luego cuando ella mete su célula de combustible, se ve que es completamente blanco casi, mientras que lo que le da Adam es completamente negro. Yo los vi iguales, ¿eh? No, tío. Bueno, puede ser a lo mejor que haya cambiado el color porque la bola que ella le da al Jonas adulto ya se había usado para un viaje, ¿no? Estaba más gastada de que... La bola que le da al Jonas adulto está mucho más gastada, que era muy poco de transparente, digamos. Mientras que cuando ella coge una de las bolas para meter gas, se ve que es prácticamente, quitando un poquito, transparente. Está más o menos a la mitad. Lo estaba viendo ahora. Está la que utiliza para irse de ahí, está... También está como a la mitad, ¿no? Está más o menos a la mitad. Medio negro, medio transparente. Pero bueno, sí, no, es un detalle menor. Me mola mucho, la máquina esta, la manzana esta que utiliza. O sea, como hace... está chula. Pues, bueno, lo que decía, que ahora escena musicote, utilizan la canción Inside. Me moló mucho la música, la elección del tema. Bueno, a ver. Sí, la letra es súper adecuada. Exacto. Antes de la escena musicote es cuando se ve que ellos entran en la habitación, ¿o no? Sí, bueno, sí, entran en la habitación y ella ya se ha ido. Sí, porque sí, sí. Allí es donde te digo yo que es la mirada de Adam a Bartos. Exacto, es como, me cago en tus muelas. Es como que ha hecho el clic y ya no es el desconfío, que a partir de ese momento es Adam. ¿Tú crees? ¿Ya tan pronto? Sí, hostia. Yo creo que sí, porque es que se le ve hasta maldad de la mirada. Es un proto-Adam. Hombre, un proto-Adam sí lo veo, pero Adam ya sí... Es un peldaño más. Porque todavía más, le falta... Es el siguiente paso, porque hasta ese momento había aparecido una persona asustada... Que sí, que sí, más o menos perdida, sabía lo que iba a hacer, pero cuando se llegan allí, que entran a la habitación, que se gira para mirar a Bartos, es como si decir, tengo toda la confianza del mundo en lo que estoy haciendo y yo soy aquí el que manda. Hombre, puede ser, ¿eh? Porque la verdad es que se gira con una cara como diciendo, me cago en todo. Sí. Claro, hijo de puta, ¿qué habrás tramado con ella sí, o algo, ¿no? Tú cava que cuando acabes de cavar te van a cavar. Bueno, y ahora la música, tío. Guapísimo el tema, ¿eh? Me moló mucho la elección. Bueno, sí, me mola sí, siempre la elección, pero esta elección me gustó especialmente. Está entrada muy bien, tío. El tema se llama Inside. Chris Avantgarde featuring Red Rosamond. Y mientras suena, vemos cómo se meten en la cueva Jonas y Marta. Helge está en una celda. Charlotte y Peter abandonan la comisaría. Ulrich se queda ahí. Hannah está sola en casa. Sí, pero Hannah está sola, pero Hannah da la impresión de que se va. Da la impresión de que se va, ¿crees? De la casa. Tiene una bolsa en la mano, el bolso, y está mirando la cama. Y es de noche. Yo pensé que vivía con Ulrich y al llegar a casa, como ve que no está, dice, me cago en la puta. Yo también. Es verdad que lleva una bolsa... Ah, bueno, pero yo pensaba que la bolsa que lleva en la mano era el bolso que llevaba al llegar a casa. O no, o puede ser... Lo que dices, Miquel, puede ser. No lo vas a dejar en la habitación. No, lo normal no es dejarlo dentro de la habitación, lo dejas en el comedor o donde tengas el sitio para dejar el cocheo. No te vas a la habitación con el bolso. No, sí, sí. La chaqueta puesta. No. Igual llevas la medicación para dormir. No, pero es verdad que puede ser, ojo. Puede ser que se pida a nivel de dejar a Ulrich. De dejar a Ulrich. Sí, puede ser que diga. Sí, bien. Con su panza, tío. Es que, claro, es traumático el asunto. Ojo, sí. Y bueno, y vemos, aquí es el momento en el que vemos dentro de las cuevas, llegan al túnel Jonas y Martha, y vemos que la puerta, como hemos dicho antes, no pone Sigmundus Creatus Est, sino que pone Erit Lux. Aunque bueno, solo vemos la parte de arriba, debajo no sabemos si pone algo más. Lo traducen como que se haga la luz. Que se haga la luz, Erit Lux. Y el símbolo, además, no es la triqueta, sino el caduceo. El caduceo que, por cierto, lleva tatuado Magnus en el pecho. Que imagino que es, vale. Imagino que es casualidad, ¿eh? O sea, porque a priori parece que Magnus se hace tatuajes porque le mola. Y además son tatuajes súper cutres. O sea, es tatuaje rollo me lo hago con un puto bolivique en la cárcel, ¿no? Pero es curioso porque dije, hostia, a ver, cuando se vieron fotos promocionales que salía Magnus con el tatuaje, yo pensaba que ya es que estaba metido en la logia. Y claro, eran, pues sí, esos símbolos, pues yo qué sé, que a lo mejor le harían referencia al hermetismo o lo que sea. Pero no, a priori no parece que Magnus no tiene ni puta idea. Es que aquí es un tío así más gótico, más que le mola hacerse tatuajes. Está lleno de tatuajes. Exacto. Sin más. Y casualmente en la puta puerta está el puto caduceo este. Y así está. Que a veces se confunde con el de la medicina, ¿eh? O sea, este no es el de la vara de Esculapio. O sea, este es un símbolo que... Creo que era del comercio, ¿no? Ojo, pues mira, este detalle quizá ya hace más verosímil que el túnel opere de otra manera, tío. O sea, si ya no está la triqueta... Exacto. ¡Ey! Hostia, eso no lo había pensado, ¿eh? O sea, me fijo, pero no me fijo. Hostia, cuidado, claro. La triqueta era como muy referencia a eso, a los tres caminos. Hostia, pero... A los tres, claro. ¡Ah! Hostia. Cuidado, ojo. Sí, tío. Y bueno, sí, porque si no es un fallo muy, muy evidente que se les ha pasado, tío. ¿El qué? ¿Fallo de qué? Un fallo que los túneles operen diferente. Ah, no, esto no es un fallo ni de coña, vamos, esto... pero ¿sería posible que la triqueta son los que solo permiten viajar 33 años y luego haya puertas a 66 o más o menos? O sea, a eso me refiero. El túnel en el universo A, pues se creó en el 86, si no voy mal, o en el 87. Sí, 86. Vale, y por eso permite un salto hacia adelante y uno hacia atrás. Exacto. Y nada más. Exacto. No permite más posibilidades. Exacto. Bueno. Pero aquí, entrando la peña en 2019, saltan al futuro. Exacto. Lo cual, digamos que crea, pues eso, una diferencia con respecto al túnel del universo A, bastante gorda. Bueno, yo no sabía si era un... Bueno, no podía ser un fallo, evidentemente. Nah, ni de coña. A ver, técnicamente lo que dices, o sea, no es exactamente así. Es decir, sí se crea en el 86, con lo cual permite ir hacia adelante, hacia detrás, pero es que, o sea, lo que hace es unir esos tres años, porque si te metes en el 2019, bueno, solo puedes ir hacia atrás. Y si te metes en el 53, solo puedes ir hacia adelante. O sea... A eso me refiero, tío, sí. Que cuando entras en 2019 no puedes viajar al futuro. Exacto. Si usas el túnel del universo A. Sin Exacto. embargo, vemos que en el túnel del universo B sí que puedes viajar al futuro, con lo cual tiene otro origen, otra configuración, otra naturaleza. Otra cosa a explicar. Pero bueno, claro, tío. Antes de esa última escena nos queda la única escena en la que pone la fecha, que decía yo antes, que es la del 23/9 de 2053. Que vemos a dónde ha ido Martha. Que ha desaparecido del 88 para venirse aquí a la central nuclear y vamos, hostia, yo aplaudía en cuanto le preguntas ¿se lo has dado? Y escuchas la voz de Adam, digo, ¡oh, ha vuelto el máquina! ¿Tú has gegeben? ¡Qué bueno, tío! Nos muy bueno, me pilló por sorpresa, no me lo esperaba. Más joven. ¿Como más joven? No, pero esa chaqueta le da como un rollo más moderno. Sí, es más cyberpunk, ¿no? Ya, ahí está. Es por la ropa, pero... Le da el power, tío. Totalmente. Qué buenísimo, tío. Qué hijos de puta. El comentario, ¿eh? Sí, el comentario que va. Siempre ha sido demasiado ingenuo. Es puto máquina. ¿Qué es lo que dice además de Bartosz en la segunda temporada? Ah, no, le dice siempre... Oh, en la primera. Que le dice que siempre ha sido... Ah, no, es en la segunda porque es más o menos cuando la escena del pico. O sea, la escena siguiente, la otra y tal. Qué máquina, tío. Sí, tío. Y una cosa, Martha entonces no mentía cuando en el episodio anterior le dice al desconocido que fue Jonas el que le dijo dónde estarían. No mentía. Ha sido ahora, Jonas. Ahora lo entendemos, tío. Solo omitió que Jonas había sido. Exacto, exacto. Solo lo omitió. Qué desliz. Qué máquinas que son, Es buenísimo, tío. Y sí, claro. Si lo piensas, tiene sentido. Porque teóricamente me lo dijo Jonas, pero Jonas no sabe dónde está. El Jonas que ha estado con Marta, con esa Marta, ese Jonas, el Jonas que está en el mundo alternativo, no sabe dónde están los otros. Porque no lo ha vivido. No lo sabe. A ver. Pero en cambio, este sí que lo sabe. Adam sí que sabe dónde está. El Jonas joven, a lo mejor podría suponer, pensando fuerte, podría suponer que si en 1921 estaba la logia y estaba Adam y toda esta peña, que a lo mejor sí que se habían ido al pasado, ¿no? Pero vamos, creo que es demasiado pensar para el joven Jonas. Con lo cual, bueno, era un poco imposible. No, pero es que ya no es 1921 eso, además. Es 1888. Sí, por eso digo, sí. Si los vio en el 1921... O sea, Jonas joven no podía saberlo, de ninguna manera. No, pero podía mejor deducir que se iban al pasado más allá de 1921. Ya, pero nunca el año concreto. Ni... No. Bueno, a ver, si hubiera pensado un poco más fuerte todavía, habría hecho la misma deducción que nosotros y habríamos dicho, hombre, habrán ido al 88 porque son 33 años antes. Pero ya, como digo, es que es demasiado pensar para Jonas. Ya, en todo caso, el que sí sabe, o sea, que lo sepa Adam es lógico, porque si el Jonas adulto está ahí exacto. Y acaba siendo Adam, exacto. Pues Adam sabe exacto. Estaban ahí en ese momento. Exacto, con lo cual y por ti. Está pasando todo como ya pasó, según el propio Adam. Esa es otra, muy gorda y muy relevante, ¿no? Las implicaciones de que Adam esté con la Marta del universo B quiere decir que ni de coña es un evento, digamos, que se sale del determinismo, ¿no? Sí. No es un evento especial que haya cambiado nada, digamos, porque es... Como si barajábamos en un momento dado. Exacto. O sea, es que rizando el rizo que decía antes, ya no es que Marta sea la que permite que tengan la máquina de 1921, es que es el propio Adam utilizando a Marta que se da a sí mismo la puta máquina de 1921. No, es que haciéndolo de esta manera evitas incoherencias en el determinismo. Pero a nivel de batinismo de Adam, tío, que ya mueve los hilos desde otro universo, desde el... O sea, luego terminarán dándose la mano y tan amigos, ya verás. Es un nivel, tío. El puto Adam se ha convertido en mi personaje favorito. Adam es todo lo que no es Jonas. Sí. Igual ha matado un par de niños, pero seguro que tenía una excusa buena. No ha sido él tampoco, no, tío. Es que yo no creo que haya sido él. Hombre. Creo que ha sido. A ver, el autor intelectual, sí, tío. Claro, es la providencia del tiempo, pero al final están ellos dos detrás de todo. Exacto, lo digo un poco de coña, quiero decir, o sea, ya me dirás qué excusa tiene, pero vamos, ha sido Adam, porque Noah no la ha hecho porque le ha dado la gana, ni Helge, o sea, Helge estaba controlado por Noah y Noah obviamente seguía las órdenes de Adam. ¿Qué? Hostia, es que ves, otra vez me mata, porque antes que decíamos que hemos dicho eso, que no va a ser, que cada uno lucha por su realidad, pero es que realmente parece que cada uno intenta que no haya cambios en su realidad, ¿no? Al final. Bueno, los que son adultos, Jonas no. No, digo, Adam y Marta están luchando para que no haya cambios en la línea del tiempo, pero los dos. Ah, los... O sea, sí, ahora por lo que... Claro, están en el mismo bando, son dos caras de la misma moneda, tío. Sí, pero me refiero, no hay nadie que quiera romper el bucle. Los jóvenes. No lo hay al final, los jóvenes, claro, pero... Los putos jóvenes. Pero claro, son los viejos intentando que sus yo jóvenes no rompan el bucle. Los viejos son conservadores, tío. Y los jóvenes son revolucionarios. Ahí estamos. Otra gran metáfora de estas. Pero claro, la pregunta es, vale, Marta sigue las órdenes de Adam para darle la carga de cesio al desconocido. Pero el salvar a Jonas... ¿Lo salva del apocalipsis por orden de Adam o eso lo hace moto propio? O sea, lo hace por su propio... No, imagino que también le controla Adam. Es decir, que debe ser el propio Adam, el propio Adam que está detrás de haber matado a Marta y haber mandado a la otra Marta a buscarle a sí mismo para salvarlo del puto apocalipsis. O sea, claro. Es que Adam es el máquina, tío. Tiene que ser el máquina de toda la serie, no me jodas. Es el mago de Oz, tío. Sí, tío. Es el mago de Oz, tío. Qué puto amo, tío. Y... Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? La última puta escena, que... Bueno, vale, venga, locura. O sea, hace el whoop para que sepas que están en el otro universo y cuando salen de la cueva, un puto desierto. Guapísimo. Dices, esto sí es un apocalipsis, no me jodas. Aquí salen a la cueva, salen al desierto y dices, vale, no sé qué fecha es, imagino que es el mismo día, 5 de noviembre, pero... ¿2052? El futuro, tío. Exacto. Y esa, la versión. Ojo, podría ser un puto mes después de... Ah, no, qué coño, porque el personaje que aparece ya tiene una edad. Sí, o sea, han pasado 33 años hacia el futuro. Imaginamos. O sea, que eso quiere decir que, a ver, si sigue la misma lógica, no podrá ir Ulrich a 1953, desde 2019. Correcto, tío. Pero no está la etiqueta en la puerta. Lo que tú decías, es que libre. O sea, no había caído en la cuenta de que si no está la etiqueta en la puerta, a lo mejor la configuración es otra. Y a lo mejor pueden ir a 4 años diferentes. O 5, no lo sé, es que vete a saber. Vale. Hostia, y tío. El que no esté la etiqueta en la puerta, a lo mejor implica que en el mundo de Adam es Sigmundus y en el mundo de Eva es Eterlux. Es una logia completamente diferente. Sí, sí, tiene toda la pinta. Sí, claro. Eterlux. Pero claro, el símbolo de la etiqueta era como el que... confirmaba que había una serie de tres, sí, ¿no? Tres estadios temporales. Lo asumo a que el símbolo de la etiqueta es el símbolo de Sigmundus, entonces. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que dio la puta casualidad de que justamente eran tres momentos temporales que conectaba el túnel y pusieron la etiqueta en la puerta porque, hostia, porque quedaba bien. Porque la etiqueta ya la tenían desde el anillo de Tannhaus en el siglo XIX. Bueno, eso es verdad, colega. Pero bueno, y ahora se reúne con ellos la desconocida. Bueno, en un momento primero dije, hostia, ¿en qué mundo están saliendo? Pero bueno, visto la raya de pelo de Jonas y visto el árbol, salen en su mismo universo, ¿vale? Eso yo descarto que hayan movido a otro universo. Porque en un principio se decía que en un principio se especulaba que el desierto era un tercer mundo, que nunca me gustó la idea, o sea que me alegro de que este sea el universo a priori del mismo que Eva. Salen de ahí, se oye de fondo el tema este que se oía en la temporada 1, que se oía un par de veces en la temporada 1. Sí, los coros macabros. Sí, tío. Además, ¿sabes cómo se llama el coro este? No, tío. Se llama Roomful of Teeth, es decir, habitación llena de dientes, porque es un coro de 8 personas. Es súper gracioso. Pues salen de la cueva y se reúne con ellas esta mujer que la llaman la desconocida en los créditos, porque es, digamos, la Marta adulta. El equivalente del desconocido. Vale, hay un detalle en esta escena. Decía Spore que había algún detalle en esta escena del que nadie se había dado cuenta y no sé cuál es. Si vosotros os habéis dado cuenta de algo, podéis decirlo porque yo, más allá... El color de los ojos de Martha no parecía muy similar, pero es una gilipollez. A ver... No sé, que ya... Yo... Ya tiene la cicatriz en el ojo. Exacto. Tiene la cicatriz de la Eva mayor. Exacto. Tiene la cara hinchada y eso, pero es por eso, imagino. Podría ser, sí. No, pero tiene, o sea, el detalle igual es ese, ¿no? El que ya tiene la cicatriz de la Eva vieja en la cara. De hecho, esta tiene incluso, creo, la cicatriz de la herida pequeñita del ojo. Además de la grande, claro. Tiene la herida pequeñita. Con lo cual, yo creo que confirma que esta mujer sí que es la Martha joven. Y que será la Eva en el futuro. Porque por un momento dudé. Cuando llegan, lo primero que les dice es bienvenidos al futuro. Que es lo mismo que le dice Silja a Jonas al final de la primera temporada. Y Silja tiene justamente una cicatriz igual. Le cruza la puta cara de la misma manera. Vale, yo no me acuerdo de eso. Yo tampoco. Sí, sí. Porque yo di por hecho que era la Martha adulta 100%, vamos. A ver, es que tiene toda la pinta. Y de hecho en los créditos sale como la desconocida. Si sale como la desconocida... Tío, es, o sea, la Martha adulta, no me jodas. Es Martha adulta, pero, sin duda. Pero ¿por qué juegan con ese detalle, tío? O sea, ¿por qué jugar con el bienvenidos al futuro y que justamente tiene la misma cicatriz que Silja adulta? Que Silja adulta, bueno, que Silja, la única Silja que hemos visto de momento. Ya. Yeah. Joder, es que, no sé, me pareció súper... De hecho, al principio, antes de que supiéramos que se llamaba Silja, se llamaba la chica de la cicatriz, la chica de la cicatriz, y esta tiene la misma puta cicatriz. Porque puedes pensar, no es la misma porque va de un lado hacia otro. Pero claro, porque estamos en el mundo invertido. En el mundo Adam, la cicatriz sería exactamente igual que la de Silja. Hostia, ¿qué puta coincidencia es esta? No sé. Curioso. Sí. Es muy curioso. No podía ser, debía estar invertida, con lo cual se supone que no es la misma cicatriz. Si estuviera en otro mundo sí que coincidiría, ¿eh? Pero... Si estuviera en otro mundo coincidiría, pero no tendría que estar invertida. No. Yo creo que la gracia de usar esa frase es porque, digamos, la primera vez que hay un viaje al futuro inesperado, que no es obvio, que te pilla un poco por sorpresa. Claro, claro. Como pasó la primera vez en la temporada 1, te meten la frase esta de bienvenidos al futuro. Sí. Como, no te lo esperabas, Da igual quién lo diga en este caso. Y además es para dejarte claro que están en el futuro porque en un primer momento, como no te lo esperas, dices, ¿dónde coño están? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Es evidente que ha petado el mundo. O sea, sí. Es evidente que ya ha habido un apocalipsis y que es el futuro. Y ahora sí que es una explosión de verdad. Es como lo que decía Guille. Aquí sí que ha petado la central nuclear de verdad. Tiene pinta, ¿eh? Sí. Guille, eres un profeta, tío. Dirás, coño, pero el apocalipsis es una mierda. Pues esto se ve que no. Sí, es más contundente, ¿eh? Sí. Que a ver, por mucho que siga la gente viva en el otro mundo, el otro apocalipsis también tiene miga, ¿eh? O sea, eso de que se detuviera el mundo y todo esté en la mierda. Pero bueno, en este sí que parece que es terrible. Claro, de hecho la pregunta es, ¿cómo ha sobrevivido Martha a ese petardazo, tío? Porque igual estaba con Adam ahí en el Adam World. Claro. Seguramente. No, a ver, el radio de la explosión nuclear debe ser X, es que ya no me acuerdo de los radios que eran. Pero cuando tú estás fuera, pues lo único que notas es la radiación poco. Y si hay nubes y eso de radiación, pero... Un poco de cáncer aquí y allá y... Sí. nada. No, pero minucias. Pero sí, a ver... La cueva está al lado de lo que era la central, sí. Es normal que esté desierta. Sí, pero en el otro... Cuando te alejas a 100 kilómetros, pues ya deben empezar a ver árboles muertos y cosas así. Y ojo... Tío, el mundo está pelado de norte a sur, tío, en este universo. Y si no es el 2052 y es un mundo y es un momento mucho más en el futuro. Es que no sabemos qué cojones hace esta puta cueva, tío. A lo mejor se hace saltos de... ¡Ojo! ¿Y si en vez de saltos de 33 años hace saltos de 66? ¿No? Podría ser. Ulrich podría volver a 1953 y de 2019 pues iría a 2085. Hostia. Hostia. No puede ser. Ya, pero entonces no podrían ir al 86. No, tío, no sé. Sería mucho más vieja Martha. Sí. Bueno, sería vieja, no, porque a lo mejor también ha viajado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sabemos, o sea, no tiene por qué ser... Ya. Sí, además, de ese momento. Con el aparato sí que pueden elegir fecha, imagino. Pero bueno, que no necesitamos que pasen muchos años para que la destrucción sea total. Podría haber pasado una puta semana desde la explosión. No, ¿sabes? No, que no. El mundo tenga ese aspecto. Sí. Pasa una semana desde la explosión, saben y mueren. Sí, puede ser. Así como saben, se descomponen de la radiación. Sí. No, pero no, porque no pasó en el otro mundo tampoco. Habrán pasado 33 años como es canon en esta puta serie, que ya son suficientes. Claro, pero es esto lo que dice Miguel Ángel, que este nivel de destrucción... o sea, representa algo muy, muy heavy que ha pasado. Sí. Entonces, ¿sabes? O sea, no es como sí, en el otro hay árboles, hay vida, hay gente aquí. O sea, que todo sea desierto y solo han pasado 33 años, es que la explosión fue bastante más bestia. Sí, debió ser diferente. Pero podemos hablar de explosión nuclear como tal, porque igual eso es algo más, ¿no? Es una explosión de antimateria, que ya no es... No es la que conocemos nosotros. A ver, aunque fuera una explosión de antimateria, la central se ve afectada. Todas las partículas radiactivas. La antimateria se come la radiactividad, tío. No, a ver, la explosión tiene pinta de que fue diferente. Esta fue heavy. Esta fue más potente, sin duda. Para esta llamaron a Michael Bay. Y nos han... Señores, me pilla el toro para el mundo real. Es curioso, pero es así. Y nos ha dejado. Estamos en la última escena. Estamos en la última escena, tío. Ya no... Y esto nos ha dejado loquísimos, obviamente. Hombre, ahora así, comentado todo el capítulo, mola, porque tiene la chicha. Pero ya te digo que al verlo la primera vez dije, hostia, me cago en la puta, siguen jugando conmigo y van a seguir jugando conmigo. Cuatro capítulos más. Yo creo que es muy de transición este. Sí. O sea, compáralo, por ejemplo, el otro día, lo que duró el capítulo, a pesar de que estuviera Albert también, pero... O sea, pudimos especular mucho más. Aquí nos han dado poco. O sea, sí, nos han dado un final bastante potente. Sí. Pero para especular nos han dado poquito. Yo me quedé con la sensación de, joder, no tengo... O sea, no puedo pensar mucho, ¿sabes? Sí. En cosas futuras, más de lo que ya pensé en la anterior. Bueno, podrías pensar, pero no tienes... No te dejan nada para pensar. No, porque... exacto. No hay muchas pistas. Tienes mucha cosa que no sabes, pero no sabes ni qué pensar, como esto del puto desierto. Es que dudas hay pocas, por ejemplo, que haya prometido a la Marta alternativa y cosas así, pero tampoco son cosas que de momento no puedes saber. No. Son respuestas que vamos a tener, tío. Nos las van a dar, no hace falta comerse la puta olla. Ya, eso está claro. Así que, bueno, si tenéis algún comentario más, la verdad es que Creo la sombra del pico se ha alejado un poquito. Sí, sí. Por una parte estoy un poco esperanzado. Bueno. Estoy un poco esperanzado por esto que dices. Me pasó exactamente lo mismo que a ti, tío. Me sentí un poco esperanzado. O sea que, bueno. Ya veremos qué sorpresas trae la semana que viene. Que, por cierto, ¿sabéis cómo se llama el capítulo de la semana que viene? No, tío. Ah, vale. ¿Cómo se llama? Ah, yo es que me lo spoileé sin querer. Intento no mirar los nombres de los capítulos futuros, difícil. Pero este me lo comí sin querer. ¿Cómo se llama, tío? Se llama dilo, ¿qué? El origen. Wow. Y claro, podría hacer referencia a lo que hemos estado hablando, tío, lo que decía Guille antes. O sea, que puede el ser. El sistema de control de volumen, tío. Exacto, exacto. La central nuclear, el cancerbero, todo lo que monté ahí en el 86. Bueno, imagino que en el 86, no sé. Vale, este cuarto capítulo va a dar para hacerse una paella para comentarlo, tío. O sea, yo igual lo veo, para. Igual lo veo hoy. Y lo voy viendo durante la semana repetidas veces. Iba a decir, a partir de hoy que hemos grabado, ya hay luz verde para ver el siguiente. El ansia, sí, ¿no? Sí. 20 veces de y hecho. Así lo vas asentando más. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Yo igual me espero porque, bueno. Porque luego la espera se hace más larga, pero. Ya. Pero vamos, no tardaré mucho en verlo. No. Así que nada. A ver, yo esta vez lo vi el jueves, creo que fue, y lo he visto igualmente 3-4 veces, pero lo he podido ver más separado una vez de otra y, claro, y quedas para uno, mejor, tienes más asentado. Exacto. Lo tienes más digerido, has podido pensar más. Vamos a darle caña. Sí, sí. Como comentario final, tío, gracias mil veces, Christopher, tío, por recordarme y recordarnos a muchos que el ansia no es buena. Que hay que ver esta puta temporada de a poquito, tío. Porque no me jodas, está siendo mucho más sabroso así, sí, que el sí. Que se ha metido el capítulo, o sea, en 2 días se ha visto toda la temporada. Sí, estoy sí, seguro sí. Que ahora mismo se arrepiente más de uno. Pues tío, gracias a ti, porque si no también tampoco sería posible. Es decir, sería posible yo solo hablando de ello, pero bueno, pero está guay hacerlo en compañía, cojones. Sí, mola mucho. Así que... Señores, un saludo y un abrazo a todos, yo me piro automáticamente. Igualmente. Venga, y Edu. Nos vemos el domingo que viene. Exacto. Chao, Edu. Sí. Gracias, tío. Hasta luego. Venga, salud. Hasta luego. Ok. Y los demás, pues lo mismo, tío. Si queréis comentar algo más, no sé si es alguna ocurrencia de última hora. Pues yo no. Yo solo saber qué va a pasar con Hannah, que la verdad me tiene intrigado Hannah. Es tu personaje favorito y lo sabes, Miquel. Sí, no, la verdad es que sí, porque a una la tenemos en el pasado, que se ha dejado de saber de ella. Exacto. Y a la otra yo sigo con la impresión de que se va, pero ¿a dónde se va y por qué se va? Ve, por qué se va lo sabemos, porque vamos, porque su marido se está tirando a la compañía de trabajo. Ya. Igual Han acaba mandando a Charlotte al mega pasado y por eso tan house. Y por eso es tan house. ¡Hala, tío! ¡Hostia, cuidado! Sí. Así me deshago de ella, tío. A tomar por el puto culo. Ya, pero sería muy locura, tío. Bueno. Sí, sería muy locura. Pero. Ya sería. ¿No? Sería hija, madre y tatarabuela. Hostia, puta. Déjate. Creo que sería más que tatarabuela. Pues nada, chicos, vale. Un placer, gracias por estar ahí, gente, y nos vemos en el siguiente, ¿no? ¿O qué? ¿O sí. Nos echéis atrás, cabrones? No me dejéis. No. Aquí estaremos. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Venga. Gracias. Sic Podcastus, crea tus est. Hasta luego. Time to say goodbye. Y Miquel Ángel, ¿qué pasa, Miquel? Hostia, esto es un déjà vu. Ha pasado exactamente lo mismo que la semana pasada. Y lo curioso es que tiene... ¿Cómo puede ser? Si hemos estado hablando hasta hace un minuto. Y lo curioso es que tiene encendido el piloto como que ha estado hablando, ¿eh? Ahora no os oigo, la madre sí. Que te parió. Qué raro. Tío, hay sabotaje cósmico hoy. Puto cancerbero, tío. A ver si me veo una cosa. A ver. Ah, vale. Ah, es el chat. Vale. ¿Estáis? Estamos. Sí. Lo que pasa es que estoy escribiéndole a Miquel. Ahora se ha quitado. Se me ha ido la voz. ahora, en el momento clave. Se me ha... Ahora está. Me ahora te oigo, ahora sí, te bien. Oigo. Perfecto, vale. Pues estaba... ¿Has escuchado algo, Miquel? Escuché la presentación al principio, pero luego se me ha paró todo. Vale, pues he hecho la presentación, he hecho qué tal, no sé qué, no sé cuántos, y ahora digo... y Miquel Ángel, ¿qué tal, Miquel? Und so beginnt alles neu.